tardes, bienvenidos al Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy estoy con el amigo Calvo Espósito. Calvo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal, Cabuto? Muy bien, aquí hacía tiempo que los oyentes no te veían. Es que creo que andas muy liado últimamente, ¿eh? Una persona como tú tan ocupada. Es un privilegio el tenerte aquí para el programa. Bueno, a las horas que grabamos también es... Este quizá no sea el problema, las horas, sino es verdad que ves que la vida te tiene un poquito más ocupado. Claro, sí, no, yo también lo noto. Y hay semanas que digo, Dios mío, me está arrollando. Pero bueno, ya te voy a dar la buena noticia que se está acercando el verano y empieza el calorcito, empieza el descanso vacacional que se disfruta mucho luego. Bueno, hoy vamos a hablar de un par de temas si nos da tiempo, pero vamos a empezar con uno. Yo voy a empezar con una pregunta. Calvo, ¿tú conoces a alguien que vaya a más jornadas que tú? Tiene que haberlos. Jano, por ejemplo. Jano va a muchísimas. No me vale el alguno existirá. Digo, ¿tú conoces a alguien que diga, jo, este tío, macho, no solo va a las jornadas que voy yo y más, sino que además va a otras? Y digo, ¿qué tío, macho? Estoy pensando en eso. Jano es uno de los que en pocas no coincido yo con él. Pues ahora al campamento, por ejemplo, no ha ido. A las TDN no va. Pero luego va también a alguna otra que yo no voy. Entonces. Puede ser de los que yo tenga en mente. Gurney, cuando estaba ultraactivo, era otro de los que yo creo que sí que va, porque además este iba a todas las de Cataluña, y Valencia, Gesta, Dau y todo esto. Y luego hay mucha gente de la que de verdad está en el diseño de juegos de mesa, de la de verdad, o sea, de la gente que está metida de verdad en el mundo de los juegos a nivel profesional, que obviamente pues hace muchísimo más que cualquiera de los aficionados, porque tienen que estar por el curro. Sí, entonces sí. Hay muchísima más gente, claro. Pero bueno, esto es para sentar la base del currículum, porque vamos a hablar de... Bueno, tú vas a hablar un poco de sobre todo del campamento Barton, que estuviste allí el fin de semana pasado. Yo voy a contar lo que sé del campamento Barton, que los que escuchaban el mambo y tres o cuatro comentarios que he leído por ahí, que es que se sienta en una mesa, se agarra una botella, un vermú, no sé qué, y se cogen unas pimplas que no... lo cual es una sensación que yo creo que es muy... Bueno, muy distorsionada, ¿no? De lo que luego serán las jornadas, pero joder, es que cuando estás escuchando eso dices, madre mía, dices, si sientas aquí, te... Y yo la verdad es que no es una cosa que me guste, porque yo voy a una jornada, voy a jugar a un Age of Steam con un tío, y el tío va tocado de la estela de babor, ¿sabes? Y se pone a hacer ahí movimientos locos y te jode toda la partida, con lo cual a mí es una cosa que no me agrada, pero... Pero claro, yo me imagino que esto será una cosa un poco... No sé cómo decirlo. Una cosa muy apartada, ¿no? Algo así. O muy muy poco frecuente en las jornadas. Sobre todo en la... ¿Tú ves a la gente beber mucho en las jornadas, por ejemplo? Yo, mi sensación no es que la gente esté bebiendo. Es que, bueno, vamos a analizar primero esta cuestión de cómo. Conociendo a Gaceto, no recuerdo el comentario este que tú estás diciendo, pero conociendo a Gaceto, seguro que cuenta una cosa así de una manera un poco distendida. Y claro, a veces no nos damos cuenta, pero todos los que a veces hablamos en, ya ves tú, en lo que se llaman los medios lúdicos, y hablas a veces como en confianza y no te das cuenta de cómo se puede interpretar lo que estás diciendo, quién te está escuchando y qué conclusiones saca de ahí, ¿no? Entonces fíjate lo que tú decías, que yo no hubiera caído jamás en ese asunto. Oye, mira, es que lo que he escuchado yo de estas jornadas o de cualquiera, ¿no? Que de repente alguien te dice, bueno, ¿cómo nos pusimos y estuvimos bebiendo? Y claro, alguien saca la conclusión de que es que ahí se está bebiendo todo el día. Y que la gente está, pues poco menos que es una especie de rave y de botellón perpetuo, en la que, claro, a mí cuando lo comentaste en el grupo nuestro de Telegram, dije, no, pues esto es la antítesis. De hecho, en mi experiencia, el campamento Barton puede ser uno de los que, en general, menos se bebe. Que puede haber alguna circunstancia, ahora comentamos, pero en general, le estuve dando vueltas al asunto. Y la conclusión a la que yo llego es que con la edad yo creo que la gente bebe menos. Esta es actualmente. Esto igual antes no pasaba, pero tengo la sensación de que al menos en el mundo de los juegos de mesa, o al menos en las jornadas a las que yo voy, o mi percepción, es como que conforme va aumentando la edad, digamos, la gente, el consumo de alcohol disminuye. Entonces, bueno, para empezar esto, sin darnos cuenta a veces comentamos algo como si lo estuvieras como comentando entre colegas, que muchas veces es que literalmente es así. Pero claro, nos está escuchando gente que no sabes lo que está interpretando, que se queda solo con esa idea puntual. No, yo voy con lo cual, yo voy primera a decir, cuestión. Yo voy a decir que luego, después de escuchar eso, me quedé pensando y dije, bueno, claro, se supone que la partida, porque habla de una partida que jugaron un juego de rol, y que, o sea, se plimparon una botella de whisky entre los que estaban ahí y luego hablaron de que se metían en una sala o no sé qué a jugar un juego de una especie de party de fútbol y a beber vermú ahí como locos. Y claro, sí, sí, yo luego lo pensé, sí, y dije, hombre, son dos partidas, son dos experiencias muy separadas de lo que es la convención en sí, ¿no? A ver, disclaimer, también yo creo que imprescindible, una vez que te pones a hablar de una cuestión como el alcohol, pues siempre hay que poner por delante que, claro, el alcohol es un problema para mucha gente, entonces es muy difícil tener un equilibrio entre, bueno, comentarlo de una manera más o menos seria, pero tampoco ponerte purista y esta cuestión, es muy complicado. Entonces yo creo que hay que poner por delante que si nosotros decimos aquí de una manera un poco ligera algo, pues que no, esto no representa a nadie, que es nuestra visión quizá un poco particular. Y también lo contrario, bueno, pues que es un tema serio, pero que a la vez pues hay una cultura alcohólica en España que no puedes negar, en el que también pues ponerse ultrapuristas de que nadie se puede tomar un vermú en unas jornadas, pues esto también un poco habría que equilibrar. Y yo he escuchado de los dos argumentos, no ahora por este asunto, sino en otras jornadas. La queja de no es que esto tendría que estar prohibido beber, y yo hasta cierto punto, y bueno, este es purismo también, no lo entiendo, igual que el otro extremo, bueno, no pasa nada, pues aquí yo creo que tampoco podemos mandar un mensaje de no pasa nada por beber, el consumo de alcohol, pues tiene los problemas asociados que creo que todos conocemos, y bueno. Tienes toda la razón de puntualizar eso. Yo, por puntualizar incluso más, ya digo que yo si estoy en unas jornadas, porque me ha pasado, ya te digo, me ha pasado, y veo que hay alguien que está pimplado y tal, pues con esa persona no jugaría a un juego sesudo, un juego de pensar, un juego a un party, una chumina de esas, pues bueno, me da igual. Pero jugar a un, ya digo, un Age of Steam, un juego así de un container, un juego así tal, preferiría no jugar, diría, no, yo prefiero no jugar. Porque ya sé lo que me va a pasar, que al final me cabreo. Puede ser, mira, ahora vamos a desgranar eso. Bueno, vamos el punto uno de en la jornada se ve o no se ve. Bueno, pues hay que recordar que hay varias jornadas que como se hacen en espacios públicos, ya por defecto no se bebe. Entonces, claro, ¿dónde hemos coincidido tú y yo? En las TDN. Las TDN, el espacio, el Injuve, pertenece a la Junta de Andalucía, si yo no recuerdo mal. Por lo cual, está prohibido, literalmente está prohibido el consumo de alcohol. No se puede beber alcohol en el restaurante que tienen de catering, no hay cerveza. No hay vino, no se puede beber. En todo el recinto no se puede beber. Está terminantemente prohibido. Mira, eso no lo sabía. Pues otra cosa, mira. Esto es tajante. Hay algunas jornadas que como también se hacen a través de subvenciones públicas o en espacios públicos, pues esto aparece también. Estoy pensando algunas como las que se hacen en Zaragoza, que no voy a recordar el nombre. No sé si son Minas Tirith, me parece recordar, pero igual estoy metiendo la pata. Y no sé, distintas jornadas que se hacen, pues esto, en la Junta de Distrito de no sé dónde. Estoy pensando ahora en Fuenlabrada. En Fuenlabrada hay unos chicos, Lupus in Tabula, majísimos, y se meten en 18.000 embolados, organizan un montón de cosas. Lo mismo, lo que les ceden son este tipo de espacios, de la Junta de Distrito de no sé cuánto, del pabellón de no sé qué. Las Ludo Ergo Sum, misma filosofía, las Ludo Ergo Sum se han hecho siempre en espacios públicos. Entonces ya por defecto no se puede consumir alcohol por lo general. Estoy pensando que en las Ludo Ergo Sum, en el último sitio en el que estaban, parece que la cafetería sí que tenía cervezas, pero que en general, creo que se está entendiendo esto, pues no se puede. Luego el resto de jornadas que suelen ser pues privadas con distintos alojamientos, ahora se está poniendo muy de moda lo de utilizar hotel, pues obviamente ahí se puede beber alcohol. Mi sensación, ¿se bebe o no se bebe? Pues yo creo que como en la vida, como en la sociedad, y teniendo en cuenta que una parte nutrida de los asistentes a jornadas de juegos de mesa pues supera los 40 años, la media que podía haber en el campamento, así a vuela pluma, pues yo creo que son los 40 y bastantes. Los 40 y muchos, yo creo que en la media de edad, porque tenías pues eso, 45, 48, 40, 50, en esa horquilla tenías muchísima gente, y de más de 50, bastante, bastante gente. Menores de 30 los tienes que buscar. Hay alguno, pero los tienes que buscar. Y entre 30 y 40, pues yo creo que una porción escasa, pero bueno, algo hay, ¿no? Eso yo creo que tiene cierto peso, ¿no? Esta cuestión ahora lo has comentado por el campamento Barton. En el campamento Barton hay dos actividades, una actividad, mejor dicho, que es la que tú dices. Esto lo lleva Sandokan. Sandokan es un tipo, en fin, que de los que trae alegría a los sitios, porque es un tipo muy entusiasta, muy tal, ¿no? Y creo que esto se puede contar, creo que trabaja en una licorería. Entonces, claro, pues digamos, bueno, que digamos ese ambiente festivo puede estar alrededor. hacen varias actividades en una de las salas. Voy a intentar explicar esto bien. Hay una sala general, que es la de uso genérico, en el campamento Barton. Esto recordemos que es en un hotel. Y luego, pegadas, anexas a esa sala, hay dos un poco más pequeñitas, pero más pequeñitas, que serán como para 50 personas perfectamente. O sea, caben dos partidas de Clock Tower, para que nos entendamos, que es lo que a veces hacemos. Aquí en vez de campo de fútbol, vamos por partidas de Clock Tower, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, una de esas salas ya empezó a hacerse, yo creo que desde el primer campamento, pues actividades un poco más jocosas y un poco más divertidas, como pues eso, los juegos estos de que contó Gaceto precisamente, como de fútbol, de baloncesto, que tienen un punto de juego de habilidad, y claro, pues es como un poco más tal. De hecho, van rotando, porque a veces algunas partidas son simultáneas, pero otras son venga, un torneo que se hace a lo largo del día. Entonces ahí poco a poco fueron generando un grupete muy majo que entre ellos se llevan muy bien y que montan mucho show. Y bueno, de hecho creo que esto también se comentó. Ellos mismos y también desde la organización dijeron, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto para que no parezca que hay una actividad paralela, sino que se perciba que es para todo el mundo. Porque eso es muy difícil también de hacerlo. Es otro de los asuntos también respecto a unas convivencias y unas jornadas que a veces es difícil poner el límite. Por supuesto que esa actividad está abierta. Por supuesto que esto no se hace igual que lo del Clock Tower, no se hace solo para unos pocos. Pero a veces lo que se puede percibir desde fuera es, ahí se nota que ahí hay un grupo que más o menos se conoce, un grupo más o menos establecido. Entrar ahí, aunque nadie, al contrario, aunque te inviten a ir incluso, pero digamos que aunque tú ya es como que eres un poco el, no sé cómo decirlo, no el ajeno, ¿no? Pero sí que a veces te puede costar. Por supuesto que la gente que organiza estas cosas se deja las muelas explicando y recordando que no, que es para todo el mundo, pero siempre puede generarse eso. Sí, más aún cuando se hace una habitación aparte, claro. Claro. Bueno, que a ver, que está conectada, que todo el mundo lo ve, que no es algo aislado. Que crea un poco el sentimiento ese psicológico que tú dices, aquí hay un grupo que está jugando a algo, que bien se lo pasan, pero me da un poco de apurillo, ¿no? Meterme allí, oye, ¿qué estáis haciendo? Pero bueno, sí. Que seguro es que son súper abiertos y amables y todo, pero bueno. Exactamente, es que normalmente en esas actividades siempre hay gente diciéndote, oye, que esto es abierto, que es para todo el mundo, pero aún así siempre tienes como esa percepción. Entonces, bueno, pues una de las cuestiones que a veces adorna esto, pues es el vermú, por ejemplo, el vermú del domingo o del sábado a mediodía, o por las noches, pues también han tenido pues un poco esta historia. Y claro, eso, pues la percepción que puedes tener es poco menos que tenéis aquí una especie de botellón y no es así. O sea, en mi percepción por lo menos no es así. Y por supuesto que no todo el mundo estaba bebiendo. O sea, no es tan como lo cuenta Gaceto. ¿Hay un punto? Sí, en mi opinión es algo esperable y es de lo que hablábamos antes. ¿Cómo poner el límite en que no promocionar el consumo de alcohol? Decir, venga, esto es lo más... No pasa nada. Pues yo creo que no es nuestro objetivo. Pero también en la otra cuestión de, oye, porque la gente se tome cuatro vermuts en un hotel, en unas jornadas como estas, también poner el grito en el cielo, pues, pero es difícil donde poner el límite. Bueno, para mí una de las cosas que me gustaría dejar clara es que el campamento, porque es un poco por lo que ha sido, ni mucho menos es el sitio, al contrario, yo diría que de los sitios en los que más tenemos responsabilidad en ese sentido. En todos lo hay. Y si a mí se me ocurre algún sitio en el que he visto ver un poquito más, es en las jornadas en las que a lo mejor va un poco más de gente joven. Pero nada fuera de... Yo no he visto nunca nada fuera de lugar. Igual un grupo más cerrado, ¿no? Es decir, vámonos a una casa de campo, 20 personas, ¿sabes? Y yo ahí me imagino que sí que hay un momento, yo no lo sé, pero me imagino que hay un momento de por la tarde vamos a hacer no sé qué, y por la noche, pues venga, vamos a tomarnos por cenar una copita y jugamos a un party de estos y chimpún, ¿no? Me imagino que será más típico. Jornadas en las que, imagínate, típico de que la comida barbacoa y gente, mejor, o sea, pues todo, la vida. O sea, es que nada distinto a lo que pasa en la vida que puedas ver en cualquier otro tipo de, no, yo de es ámbito. Que, es que, por ejemplo, ahora que lo dices lo de la vida, yo siempre me ha chocado muchísimo, porque yo creo que hay momentos y momentos, ¿no? Porque tú dices, me voy a las jornadas, es las 12 de la noche, me siento con 4 o 5 amigos y jugamos una partida de rol, nos tomamos una copa o 2 o 5 o 20, bueno, pues, No me parece incorrecto el que esa gente haga eso, porque me parece que es lo que ellos hacen. Lo que no me parece correcto es, pues igual hacer lo mismo a las 2 de la tarde, después de comer, sentarse en una mesa ahí y ponerse a beber copas como un loco, porque creo que no es el momento. Me pasaba mucho a mí, los que han sido padres igual les ha pasado la misma cosa, pero yo me acuerdo de ir a cumpleaños de cuando mi hijo tenía 4 o 5 años, ibas a... a muchos cumpleaños infantiles. Te invita del colegio fulanito, del amigo, de no sé qué, y van los padres, porque los padres no vas a dejar ahí, dejar un niño de 4 años e irte. Menuda putada. Entonces los padres se quedaban en los cumpleaños ahí. Y yo he visto cumpleaños donde la gente se ponía a un lado, hablaba, tal, tal, tal. Y he visto cumpleaños donde va la gente y según te sentabas ahí, venga, ¿qué cubata quieres tomar? A las 3 de la tarde, ¿sabes? Y los padres ahí pimplaos hasta arriba con una borrachera como un piano. Y digo yo, a mí esto no me parece ni el sitio ni el momento de ponerme a beber cubatas como un loco a las 4 de la tarde en un cumpleaños infantil. Por eso digo que creo que hay un poco que es, hay momentos y momentos. Más, a mí por ejemplo eso nunca me ha gustado, pero claro, yo soy un rancio y quizás mi perspectiva, la gente dice, ¿por qué no me voy a tomar un cubata si está mi hijo jugando ahí en un parque de bolas? Pues no me gusta, a mí no me gusta, no me parece el momento. Fíjate, esto es lo peligroso que decía antes de dónde pones el límite, porque lo que voy a decir ahora, soy consciente de lo delicado que es. Al final no es lo mismo, creo, estar como tú estás diciendo, hinchándose a cubatas, que lo que yo sí que veo bastante en jornadas, que es una gente tomándose una cerveza, que a lo mejor no es una, que a lo mejor son tres latas de cerveza durante la tarde. Esto es lo que decía, que a veces caemos en quitarle importancia a eso, que oye, que quizá también la tiene. Pero para mí, lo que termina pasando es distinto, que alguien esté, pues eso, hablando claramente, bebiéndose cubata detrás de otro, que obviamente pues terminas perjudicado y eso sin juzgarlo, pero es distinto, creo, que gente que se esté tomando una cerveza, una clara o una Sandy, no sé si me explico, pero igualmente es consumo de alcohol. Cuando a veces decimos esto, pues parece que le estamos dando importancia y decimos que es algo normal y ya se empieza a hablar de esta cuestión del consumo responsable y parece que los expertos lo que dicen, mira, no, consumo responsable, no, el alcohol es alcohol y bueno no es. Otra cosa es que pues, tampoco vayas a... Sí, sí, nos estamos metiendo en un tema muy peliagudo, por lo que estoy viendo. No, porque es que todo depende del enfoque, porque para las personas que hayan tenido un problema o que en casa hayan tenido tal, que de repente nosotros digamos, bueno, pero que te tomas 4 cervecitas y la gente dirá, bueno, pues mira, pues es que esas 4 cervecitas que parecen que son 4 cervecitas más reunirán a la vida, ¿sabes? Que esto es más delicado todo de lo que siempre puede parecer. Por eso el mensaje para mí es que, claro, a ver, en las jornadas lo que yo veo es más bien esto, pues gente tomándose una cerveza, esto, cubatas. Bueno, en algunas claro que he visto beber cubatas, pero lo que tú dices, más bien a partir de después de la cena y normalmente en una cuestión un poco más jocosa. A mí me parece que dentro de la cultura en la que estamos, pues nada que no veas en la vida normal y más bien incluso te diría que un poco menos. Y en las jornadas, cuanto más se cumple, yo diría que menos de esto. Sí, no, sí. Sí, yo me lo imaginaba. Lo que pasa es que ya te digo que oyendo el podcast de esta gente del Mambo, es que te da una visión muy unipersonal de algo que ha pasado y tú dices, hostia, yo entiendo que la gente se queda pues con las experiencias, los juegos que ha jugado y tal, pero yo en el fondo muchas veces me quedo pensando, hostia, tío, es que yo sé que esto que está contando es una cosa muy... muy... como es que no sé cómo decirlo, tío, muy particular o muy... Sí, muy concreta, muy insular concreta, y muy localizada sí. Además claro. en el espacio y en el tiempo. Pero tú piensas que el campamento Barton son 250 personas lo que han hecho de inscripción, que creo que luego se les han caído, como era previsible, unos 20. Y de hecho, un poco la idea ha sido esa. En lugar de poner 220 y que cuando se les caía gente tener que volver a llamar, pues mira, 250, como sabemos que se nos va a caer gente y así no tenemos luego que estar haciendo, ¿sabes?, rescatando gente y haciendo relevo. Pues calcula eso, 220 personas, ponle un poco de media. Claro, de 220 tenemos que esta actividad en concreto, pues a lo mejor pueden ser 16 personas en alguno de los torneos, una cosa así, y en una cuestión más o menos localizada. Y en mi opinión, entiéndase lo que voy a decir, un ambiente sano, o sea, una situación, son adultos de 50 palos, pues ¿qué le vas a decir a un adulto de 50 palos? Que no se tome 3 vermuts. Ah, no, sí, es que no tiene mucha cosa. Es un poco, era un poco comentar un poco eso. Y yo creo que sí que... ¿Tú crees que habría que hacer una... pues unas reglas o unas con regla de conducta? Decir, bueno, la gente debería hacer esto, ¿sabes? No beber ahí en público. Es que hay cosas que son tan claras, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo... yo veo que esta gente, como tú dices, está en una habitación, están ahí haciendo sus cosas, bueno, pues que no pasa nada, ¿sabes? Pero ¿tú crees que habría que decir una cosa así como... tú imagínate que el año que viene llegan 4 o 5 a las jornadas estas de Birlúdica, se sientan en una mesa allí en el área general y se ponen a jugar a un juego y a beberse unos cubatas a las 5 de la tarde. ¿Tú crees que eso...? No sé, tío, es que es un tema tan peliagudo. Y es que estos temas... lo de la organización... lo que es difícil es de... los de la organización. Yo lo que veo difícil es poner el límite. ¿Dónde pones el límite? Entonces, para mí, el límite yo creo que se pone en el mismo momento cuando ves que eso empieza a ser disruptivo. Como la vida, es decir, tú dices, bueno, beber en la calle. Bueno, pues beber en la calle, yo qué sé, pues si tú te has bajado un momento al parque y te estás tomando una cerveza en un banco que no se está enterando nadie ni lo que estás haciendo, pero que eso, vas a prohibir que la gente se baje al parque y se tome una lata de Mau, really. Ahora, si tú de repente lo que tienes es montada el cirio al lado de los niños, con 8 personas, tal, pues hay veces que esto a lo mejor, pues no, es como el consumo de estupefacientes. Tú imagínate, de repente sale el comentario de que en no sé qué jornada es que había gente, claro, en jornadas que van 80, 50 personas, 100 personas, ¿cómo va a haber alguno que se salga del local un momento y se fume lo que se quiera fumar? Claro, ahora imagínate que eso trasciende. Ah, no, mira, es que en la jornada de Madrid, no sé cuánto, es que la gente, oye, usted, la gente se queda con la idea, es que estos son una panda de porreros. No sé si me explico. Pues esto es como todo, pues tiene una cuestión de sentido común. Tú ahora mismo, si se te pone el ejemplo que tú has puesto, mira, si están jugando a las 12 de la noche un juego party y están tomándose 4 copas, que eso ha pasado, es que ha pasado, en casi todas las jornadas, de hecho, algo más o menos así pasa. Bueno, ya está, ya hacen un poco de escándalo. Yo soy el primero que estoy jugando a la Galáctica y meto unos gritos de ¡Cobol! Y sin beber ni nada. No, no, claro, yo no bebo. Yo llevo, vamos, hace que no me tomo una cerveza años. No siempre ha sido así. Yo me he tomado, o sea, yo era de los que sí que se tomaba una cerveza jugando, pero nunca he tomado copas. Nunca he tenido esa cuestión de, ¿sabes?, de ir a atajarme a un sitio. Pero tampoco me sale criticarlo porque alguien, en un fin de semana que tiene, que se escapa tal y de repente el sábado por la noche se tome 3 copas. ¿Quién soy yo para juzgar eso? No, sí. La disrupción con los demás, es que es a lo que tú te refieres. Pues eso yo creo que se ve en la propia jornada, así, cómo está interfiriendo eso en los demás. Pero puede ser más disruptivo eso, alguien que se pone durante una partida a negociar en alto a tal, a lo mejor alguien que está tomando 2 copas y que esto no es tal. Claro, yo creo que se ve en el momento. Si es que además es lo que tú dices, esto es un poco las normas un poco básicas de comportarte socialmente, ¿no? Es decir, tú, como tú dices, llega por la noche, te pones en una mesa con unos amigos ahí, te tomas algo tal, no tienes problema. Claro, eso mismo lo haces a las 2 de la tarde en un sitio. Y claro, no es lo mismo. Hay momentos y momentos y hay forma de comportarse. Mientras la gente se sepa comportar de una manera normal, pues no hace falta hacer nada, ni poner unas normas, ni prohibir nada, porque yo creo que tampoco ha llegado a ese extremo, ¿vale? Pero bueno. Yo creo que es en qué deriva eso. Y fíjate, esto es interesante respecto a. Ojalá tuviéramos un decálogo de algo indiscutible que todo el mundo coincidiera. Pero ¿cómo organizas unas jornadas y de manera que pues sea inclusivo para todo el mundo se sienta bien allá? Es una especie de código de conducta. Y esto yo creo que en el propio campamento lo han dado bastante vueltas. De hecho, nosotros, en la parte del Clock Tower este año, creo que lo hemos ido puliendo más, sobre todo porque somos conscientes de que. Tenemos que ser conscientes, además, de que la imagen que damos no es la misma que de lo que nosotros tenemos en la cabeza. Y el ejemplo de lo que decía antes, de cuando tú tienes una sala que te está dirigiendo algo, es el ejemplo perfecto. Porque nosotros montamos, y digo nosotros, los habituales de los que jugamos al Clock Tower, ¿no? Que gente que además es narradora, etcétera. Y claro, nos conocemos entre nosotros, tendemos a avisarnos entre nosotros, ya tienes un efecto llamada en el sentido de monta partida, no sé quién, pues me apunto. Pero nosotros no nos damos cuenta que eso, para alguien que nunca ha jugado, que no forma parte de esa historia, es meterte en un sitio ajeno, es meterte en un sitio de gente que ya se conoce, meterse en un sitio de incluso que no sabes si son amigos, si no. Si... Eso ya de por sí genera una cierta reticencia. Eso en tu vida privada, en tus jornadas privadas, haz lo que te dé la gana. Pero unas jornadas que pretenden que sean abiertas, tú no puedes generar la imagen y tienes que cuidar mucho de que esta actividad, que además está en un espacio que es común para todo el mundo, pero un sitio especial, privilegiado, que es para todo el mundo, se lo han quedado 4. Esto hay que vigilar. En mi opinión, tienes que vigilarlo, sobre todo porque no te das cuenta, porque tú lo haces con toda la buena intención. Y luego te puedes dejar las muelas y decir, no, pero si puede venir todo el mundo. No, no se trata solo de que lo digas tú al cuello de la camisa, que te crees que se está enterando todo el mundo. Sí, que, entiéndeme. No, que tienes que hacer algo. No solo hay que decirlo, sino que tienes que ser proactivo. Exactamente, sí. Exactamente. Y tienes que dejarlo claro y tienes que seguir recordándolo. Entonces, mira, este año, con el Clock Tower tuvimos un ejemplo perfecto. Es que había unos chicos que querían narrar. Claro, no son de los narradores habituales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y a mí me parece que es un modelo que se podría exportar perfectamente. Mirad, los que van a hacer este tipo de actividades que se podría, imagínate, los organizadores de torneos de no sé qué, los que van a hacer el torneo de pitch card, lo que todo este tipo de cuestiones, oye, todo el que esté interesado en esto, que se ponga en contacto con la organización y se va a hacer un grupo en concreto para que os podáis coordinar. Porque si no, tú imagínate estos dos chicos. Nosotros porque estábamos atentos a esto y ya se hizo de esa manera. Ah, vale, perfecto, pues venga, vosotros narréis el jueves, te organizas. Si esto no es así, tú te encuentras a gente que quería narrar, que cuando llegan ya se han encontrado con que los habituales ya se han repartido todos los días y todos los horarios o una parte importante, y ahora meterte ahí, no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, no es solo él. No, no, si todo, si esto está abierto para todo el mundo. Sí, no, sí. No. Esto al final, la imagen que estás dando, aunque no fuera tu intención, es que tú eres el jefe o la jefa del chiringuito. Sí, es una cosa exclusiva. Y te han dado... Exacto. Entonces, en eso hay que redoblar los esfuerzos por hacerlo así. Sí. Y es lo que yo creo que el año pasado, yo creo que en el campamento también detectaron que un poco les estaba pasando esto a esta gente y lo que han hecho es un esfuerzo por hacerlo todavía más transparente e invitar más a la gente a ir para eliminar esa idea, y yo creo que lo han hecho muy bien y es la percepción que yo creo que hay. ¿Cómo acertar en todo este tipo de cuestiones? Yo creo que es muy difícil, porque son esas reglas sociales, como cuando a veces hablamos de las reglas sociales en los juegos, de cosas que no están escritas, que luego caemos en lo que para mí es una torpeza, que es decir, no, bueno, esto es el sentido común, error. O sea, el sentido común para ti no es el mismo que para el otro, y lo que a ti te parece, y no se ve lo mismo cuando tú estás dentro que cuando estás fuera, que cuando hay una mayoría de gente o tú estás en una minoría, todo eso, yo creo que es importante que un organizador de jornadas tenga esa visión global de cómo se pueden sentir nosotros, y el que va a organizar cosas tiene que tener también la mente abierta para ese tipo de cuestión. Sí, sí. Está claro que además las reglas sociales, incluso seguro que nos quedamos cortos en muchísimas, porque tú dices, bueno, ¿y por qué no hay partidas de esto para mujeres solo, por ejemplo, ¿no? Pues para que se sientan más cómodas, o no lo sé, igual hay gente que se siente menos incómoda si hace una actividad pues solamente, yo qué sé, niños menores o etcétera, etcétera. Y siempre, siempre seguro que nos quedamos cortos en muchos aspectos. Pero, como tú dices, por lo menos yo creo que hay que hacer el esfuerzo, o por lo menos se tiene que notar que tú estás intentando hacer el esfuerzo ese de hacer que la gente se sienta que esto es una actividad que cualquiera se puede apuntar, ¿no? Que no haya ese sentimiento de exclusividad. Que yo creo que eso queda un poco feo. Yo en las jornadas me imagino que... Además tiene que ser una situación, porque mira, esto por ejemplo también incluso enlaza, porque tienes una situación un poco comprometida, ¿no? Porque parece como que hay, por ejemplo, la gente que hace el podcast de Bislúdica, que entiendo que son amigos y se conocen perfectamente, ¿no? Igual la gente dice, oh, es que esta gente, claro, se sientan ahí y hacen ellos sus actividades para ellos solos, ¿no? Vamos a hacer una actividad para 6 personas, pues vamos a poner al Gaceto, al Cartesio, al no sé qué, ¿no? Y ellos 6 se hacen su actividad de puta madre, de su memor, de no sé qué, de 10 personas, y 8 son los amiguetes de no sé qué, claro. También te puede crear un sentimiento de, joder, es que esta gente se hace una actividad solamente cerrada para ellos en una jornada. Bueno, pues mira, eso también se puede desmitificar muy rápido. Estos siempre están metiéndose en partidas. Yo creo que ellos coincidir, todos ellos juntos, raro. Mira, lo que puede pasar a veces, reserva, por ejemplo, Amarillo una sesión siempre para lo que ellos llaman el club del ahorro, que son del grupo de, pues a ver si me acuerdo de todo. Está Amarillo, Carte, sí, los que juegan Alspeed, online normalmente, Astier, ¿no? Claro, te dices, joder, normal. De repente una sesión se la quedan. Pero el resto, salvo eso... Yo creo que ellos siempre están dispersos, porque una parte es, vaya, pues vamos a jugar con la afición. Si no te digo que lo estén haciendo, digo que la gente puede pensar eso. Si no hay ese esfuerzo proactivo de decir, vamos a intentar, pues eso, meternos en todas las partidas, jugar con todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que te digo? Que es imposible, pero mira, pero nada, es imposible hacerlo todo, pero... El Bisbellicum, que es como una partida masiva de 48 personas, que con eso ya pues tienes... Pero o sea, el espíritu yo creo que siempre ha sido así y yo creo que es interesante. Mira, me voy a poner un momento el palillo en la boca, porque has dicho una cosa hablando de... cuando hablabas de las mujeres, ¿no? Y claro, es verdad que es muy tradicional que en las jornadas de juegos de mesa la proporción de mujeres es sensiblemente más baja. Luego ya depende de la jornada. Esto ha ido cambiando, pero en el campamento hubo... Yo creo que hace un par de años, un pico en el que había más, a lo mejor había 20 y pico, estoy hablando con la pluma, 20 y pico de las 200 personas, este año ha vuelto a caer un poquito, ¿no? Y son de estas cosas lo mismo, que si tú no las sientes, no las notas, pero para una mujer, yo creo, y por eso me estoy poniendo el pelo en la boca, ir a un sitio en el que casi no hay mujeres, pues ya de primeras es como que... Y luego esto... Pues se sigue haciendo, tío. No digo que sea la generalidad, con lo cual voy a intentar dar una de cal y una de arena. Un poco un mensaje esperanzador en que las cosas van cambiando, pero que hay cosas que persisten. Comentarios. Carol se lo hacen mucho. Bueno, tú estás jugando esto porque te obliga Calvo, ¿no? Como en su cabeza es que si una mujer viene a una jornada de mesa, de juegos de mesa, es porque viene acompañando al marido y, vamos, lo de los juegos de mesa no le gusta. Lo está haciendo bravo. Entonces, claro, Carol, pues a veces mira así un poco de reojo y esto, o sea, me consta que hay más gente que no voy a decir nombres que lo mismo, pero ¿por qué me estás a mí infravalorando roleras que son muy roleras y que de repente, pues como tienen a lo mejor la pareja que es más conocida, se quedan como si fueran un segundo, no sé, estas cosas siguen pasando, tío, entonces, no sé, mira, Carol tiene una manera de enfocar las jornadas en las que no está las 72 horas que suelen durar unas jornadas, ¿no? De jueves a domingo, no está todo el rato, porque es muy inteligente en eso, creo, como yo lo veo. Se va un viernes por la mañana y se va a dar un paseo por Zaragoza y se busca algún colega o se van, o estamos en las Asturlúdicas y se van a hacer una rutita, pues eso, el viernes o el sábado por la mañana, o se van por la tarde. Es decir, socializa de otra manera, lo cual me parece más inteligente y más sano que no que yo que estoy todo el rato a jugar y tal, ¿no? ¿Sabes? Pues me parece que es una manera de tal. Pues bueno, para alguna gente es como que, bueno, claro, no, es que tú vienes, pero no vienes a jugar. Y vamos, si el otro he jugado, día... he jugado más que tú, me estoy jugando cosas que no te has jugado tú en la vida, he jugado muchas más densas y mucho más. Esa tendencia que es a donde quiero parar del prejuicio. Sí, sí. Eso... Ha mejorado, pero sigue, o sea, ha ido, va yendo a menos, pero sigue existiendo. Sí, sí. Esos momentos de tierra trágame tienen que ser súper, súper chulos. Cuando estás ahí en la jornada, tierra trágame. Bueno, a ver, tampoco se entiende. No, ya, son pero. Cosas de... Joder. Ya, eso, mira, el otro día hablábamos en Blue Sky con lo de la epidemia esa de las ratas que hay de los cruceros, ¿no? Los de Dice Tower montan unos cruceros que la gente se va a jugar juegos de mesa, ¿no? Y estaba el Roy y Pablo y estábamos hablando de cuatro o cinco tonterías y decía Pablo, por ejemplo, decía, hombre, para mí sería una solución cojonuda para irme con mi mujer, porque dice, yo puedo ir con mi mujer, que a ella le gusta jugar a veces, pero claro, no le gusta estar todo el día. Entonces, claro, tú estás en un crucero, pues hacer otras cosas. Cuando llegas a tierra, pues hacer excursiones a tierra. Y mientras tanto, pues el que sea más fanático de los juegos de mesa, pues puede estar todo el día jugando, por así decirlo. ¿Sabes? Y decía que era un poco el entorno ideal para él, porque no solamente su pareja no es súper jugona, pues es la tuya, pero claro, decía, así por lo menos puedo hacer más cosas. Claro, no, de hecho, a ver, va a depender de cómo te tomes y de la, ¿cómo decirlo?, de la ansiedad con la que tú vas unas jornadas. Mi percepción es que eso ha ido también un poco cambiando. Hace 15 años, cuando yo fui a las primeras CLBSK, ahí la inmensa mayoría de la gente iba con una especie de tabla de Estel, de todo lo que tenía que jugar, porque no se había visto en otra, porque en su vida normal pues jugaba si acaso con dos o tres colegas y era de repente un vergel de gente con la que poder jugar a todo eso que no juegan nunca, era como tengo que optimizarlo esto al máximo posible. Entonces claro, gente sin dormir, durmiendo 2 horas, 3 horas, eso era lo habitual. Esto yo creo que se ha mitigado bastante, ¿no? Entonces esta percepción de, oye, si voy a unas jornadas tengo que estar jugando 24/7, ha ido cambiando y hay mucha gente que va a hacer esa otra parte de vida social, ¿no? Y eso ayuda mucho. También tienes la visión contraria, ¿no? De gente que dice, pues oye, si esto sería, esto sigue habiendo, ¿no? Esto es para aprovecharlo, venirte con los niños si estás perdiendo el tiempo y de vacaciones, incluso en la cabeza de alguno es, le está quitando la plaza a alguien que podría venir a jugar. Oye, no, mira, esto, yo, esto es oh, qué también es, depende cómo lo veas, ¿sabes? De, sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco los highlights, ¿no? De los juegos que más te han gustado, las cosas que más te han gustado de la jornada, ya que estamos. No va a ser todo. Vale, bueno, a ver qué me viene a la cabeza, porque ¿sabes lo que pasa? Que esto ya se ha hablado, porque al final las partidas a las que yo he jugado han comentado también. Mira, Fer Murciano sacó un juego de biatlón. Claro, yo veo un juego de carreras. Es verdad que yo confieso que cuando me dijeron juego de carreras y empiezo a ver que se empieza a apuntar gente, me parece que jugamos 7 me parece que jugamos al final. Y digo, miedo, porque estos juegos de carreras, que parece que todo es muy ágil, pero luego no es ágil. Es como, y el AP de cómo esta carta no la pongo. Digo, espérate, que tienen que jugar 7, 6 hasta que me vuelva el turno. Espérate, pues tal cual. De repente eso a mí se me hizo un poquito más que largo de un poco de downtime. La parte buena es que te ríes, porque como hay siete, pues siempre hay alguien diciendo alguna tontería y siempre se dan situaciones un poco de tal. El juego, un descalabro en el sentido de, para empezar, mazos completamente desequilibrados, la simetría no se entendía. Yo creo que es un error de edición, creo que se les ha escapado ahí algo. Y luego, pues eso, tú vas tomando unas decisiones que, bueno, que está medio bien, que meten una regla del rebufo, que se supone que puedes aprovechar. Bueno, no fue una sensación, es decir, he tenido muchas opciones de hacer cosas, pero nos reímos, que es lo importante. Venga, arrancas la jornada, te metes con 7-8 personas y tal, pues claro. Estuvo como... Pero el juego no tiene nada que ver en que te rías, ¿no? Bueno, el juego provoca pues estas situaciones completamente inequitativas que al final hace que te rías y de repente analizar que, oye, pero ¿cómo puede ser que tu mazo tenga todos sean treses para avanzar mucho y en el mío no haya más que un tres? Y pues estas cosas que, bueno, pues, te quedan simpáticas. Por supuesto, pues jugamos Galáctica, Chulu Wars, un poco clásicos de estos, ¿no? Life Boats, que es un juego que a mí me gusta mucho llevar a jornadas para que la gente también un poco empiece a interactuar y haya un poquito de salseo. El Visbelicum, que comentaba antes, un juego que ya sabes que es masivo. Y aquí, pues, juntó como tres conceptos. Alrededor de elegir un papa anticristo, un anticristo en el papado, jugamos una primera partida de un Habemus Papam simplificado, después un Secret Hitler con la temática de satánica, y luego una última especie de juego de minijuego de rol en vivo, en el que, pues, con grupos de 10 teníamos mini misiones que era, pues, decirle a este que no sé cuánto. Todo esto con la excusa de conseguir muchas monedas, ¿no? Todo esto te va dando monedas de manera individual, y con esas monedas, al final, el que con la puja le metía pasta a los cuatro que estaban de representante, Roy, Río Salido, Arribas y Calino, pues en orden de lista, quien había dado más pasta con un juego de teoría de juegos que es, después de poner pasta a los representantes, el que ganase, el que más pasta se hubiese quedado, era el que ganaba. Con lo cual es, pongo pasta para que gane el mío, y si no la pongo posiblemente no gane, pero si luego gano y he dado toda la pasta no puedo ganar. Entonces digamos como esa tensióncita. Bueno, en fin, una cosa interesante porque juegas con 48 personas a la vez y eso es pues lo chulo. Y quizá el juego que ahora mismo me tiene un poco más interesado es el Némesis Represalia. Le llevo jugada, me parece que son como 6-7 partidas. Lo llevo jugado en inglés, sobre todo con la copia de Tajes, que coincidió en él en 3 o 4 jornadas y se lo lleva para allá. Y ahora ya, y me ha llegado a mí en castellano y lo hemos podido jugar ya en castellano. Me parece que mejora el original. Y ahí está uno de los temas que a lo mejor para otro día lo podemos desgranar más. Ese es el que he jugado yo, ¿no? El que es que hay como 3 zonas, ¿no? La zona 1, 2 y 3 y vas avanzando hacia la derecha, ¿no? Eso es. Entonces aparece tú. Sí, yo juego a ese y al otro, sí. Yo juego una vez a ese y una vez al original. Tú vas construyendo con eso el mapa. Es verdad que al final está limitado porque tú tienes 3 secciones, además no es infinito, con lo cual... Pero sí que, y es donde quiero ir a parar, estos poquitos cambios al final generan alguna dinámica un poco distinta de cómo funcionar, poniendo por delante que casi todas son iguales. El sistema de combate también era un poco diferente, lo de melee o distancia era diferente. También. Correcto. Correcto. Tú fíjate qué cosita, ¿eh? Ahora de repente, que en lugar de poder atacar en la loseta, ahora en los pasillos también se pueden acumular los bichos y ahí puedes hacer ráfagas, lo han traducido como ráfagas, ¿no? Con la gestión de, oye, me gasto la munición para hacer ráfaga, tiro una granada, es decir, hay un par de tomas de decisiones más, que no es un árbol mucho mayor, no son muchas más reglas, pero sí te genera la sensación de estar tomando muchas más decisiones. Sí, lo que pasa la que tontería luego, de también en el juego básico sigue siendo el juego básico, es decir, somos 4 jugadores, tienes un par de objetivos que puede ser cooperativo o puteativo y bueno, y hay que salir a la cápsula de escape. Eso básicamente cambia un poco las mecánicas, cambia un poco 4 cositas, pero en el fondo el juego es prácticamente el mismo, oye. Claro, o sea, partes de unas mecánicas que son las mismas, ¿no? Pero fíjate qué cosa. En el Némesis 1 tú puedes hibernar y lanzarte en una cápsula. Y además tienes una plataforma en la que te pueden venir a rescatar una nave, ¿no? Y esa nave tiene un antiaéreo que lo tienes que desactivar. Es como lo de los motores, pero para esta cosa. o es esa tontería que genera como un efecto un poco cinemático, la cosa de espérate, tenemos primero que desactivar o comprobar si está en esto operativo o no. Entonces luego hay una fichita que cuando coincide con el marcador de tiempo es cuando aterriza la o cuando está disponible la nave para ser rescatado. Pues esa tontería hace que tengas como más, multiplica por mucho la sensación de opciones de cómo me escapo, cómo, quién me viene a rescatar y cómo me coordino con los demás para hacer esto. La cápsula ahora solo hay una, solo cabe uno. Mientras que en las otras había cápsulas para todo el mundo, ¿no? En el Nemesis Represalia solo hay una cápsula. Como una cápsula de que de escape, dices. De escape. Sí, pero luego la habitación que te puedes echar a dormir, esa entra a todo el mundo, ¿no? El hibernatorio cabe todo el mundo, sí, claro, pero en la cápsula ya solo cabe uno, no como en la otra que había huecos de dos en dos y cuatro cápsulas en el uno. No, yo mi cosa con esto, mi única cosa con esto es que realmente, tú por ejemplo, tú en tu colección tienes los dos y tienes pensado mantener los dos, o porque a mí la única cosa de esta es que puestos a tener un juego de estos, con tener uno de ellos, el que más te guste, no sí. Te hace falta tener todos, porque no tiene, no le, eso sí que no le veo sentido. Tal cual, ¿qué sucede? Yo tengo el 1. El 2, mira, en el lockdown dije no, para esto sí que se me solapa y el lockdown, bueno, por temática y tal, pues dije que no. En este, claro, yo tengo el 1, lo tengo pintado. Yo los juegos que tengo pintados te cuesta un poquito más todavía deshacerte de ellos. Por el momento, lo que muy probablemente vaya a jugar es el Represalia, porque además hay tres expansiones de facciones de monstruos distintos, con lo cual hasta que... digamos, tenga la sensación de que ya lo tengo más o menos controlado, van a faltar unas cuantas partidas. Para esas, supongo que algún día diré, venga, vamos a volver a jugar el original, que también tiene su gracia, y pero pasa que tengo claro que lo voy a jugar una vez al original y 9 al otro. Eso es lo que va a terminar pasando. Con lo cual, es posible que vaya al trastero el Nemesis original para liberar el hueco en casa. Eso es lo que yo creo que va a terminar pasando. A mí me sigue gustando el 1, y además, pues entre los carnomorfos, entre los hongos estos, los quítridos y tal, meten también una serie de variantes que me gustan y que están bien, ¿no? Pero hombre, tengo el Terminator, claro que esto no voy a jugar. El Terminator para el 1. Ah, bueno, el Predator también lo puedo meter en el 1, en lugar del otro. Entonces, yo deshacerme de él no, pero por el momento, las opciones, la experiencia de juego que te da, la cuestión mucho más peliculera, mucho más cinemática, fíjate otro cambio. Digamos, más o menos elemental, pero que afecta mucho. Ahora la tarea, la misión, que le llaman tarea, es pública. Tienes una tarea aparentemente común que es pública. Tienen un sistema en el que uno de los tipos de misiones, 5 de las cartas que hay son comunes, es que todo el mundo puede hacer eso, y las otras 2 o 3 son como de traidor. Pero entonces, claro, te pueden tocar o no. En resumen, es bastante probable que varios de los jugadores que están jugando puedan optar a esa tarea común, que es pública, que todo el mundo sabe cuál es. Entonces ya tienes una excusa de, bueno, venga, intentamos hacer esto, ¿no? Y el que no va a eso o el que ni siquiera puede ir a eso tiene que fingir como que ayuda, que a veces lo que tienes que hacer como misión es boicotear que eso suceda, ¿bien? Entonces ya tienes un disparador. Cambian el disparador que hay en el original, que es ir a la cabina a comprobar las coordenadas. Exacto. Y el motor, esto lo cambian por esta misión común. El oxígeno, ahora tienes algo que te mete una presión, que es que tienes que encontrar en cada zona la localización en la que te da oxígeno, porque no hay oxígeno respirable en ese. Entonces tú vas tirando de tu reserva individual. Pero claro, eso se te agota. Con lo cual ya tienes otro objetivo común. Que además es como hazlo ya, porque los motores o lo otro siempre puede decir, bueno, ya lo haré. En esto no, como no lo hagas, tienes que estar gastando oxígeno. Entonces ya tienes otro disparador de tensiones y de decisiones. Bueno, esto cómo lo hacemos, qué priorizamos, tal. Y luego, por último, tienes el tener, el localizar la autodestrucción, que ahora tiene otro nombre, para que pues, se pueda activar o no lo de los antiaéreos. Como que tienes una... es más variado lo que puedes hacer, la cantidad de opciones que puedes llegar a tener, ¿no? Mientras que en el otro, y esto lo Clean lo repite mucho y es cierto, en el otro es, bueno, venga, ¿quién va a los motores y quién va a la cabina? Bueno, para jugadores que no lo han jugado tanto, digamos que eso se simplifique, puede estar bien, porque igualmente de ahí salen tensiones. Oye, ¿quién va a los motores? ¿Qué tal? Pero este te deja una sensación de muchas más capas. Que es subjetivo, no, sí, que al final es dos o tres opciones se más. Se nota que es un juego que lo han pulido 4 o 5 cosillas, han cambiado 4 o 5 cosillas y yo creo que Mejor porque me ha entretenido. La única cosa para mí que es un poco mejor es que el primero, el tema, pues te puede gustar más porque es más parecido a la película de Alien y tal, pero el resto de las cosas, el juego, las mecánicas y eso, para mí se nota que es un poco más pulido, siendo, como he dicho, el mismo juego un poco de tienes que hacer los objetivos, igual hay un tío que es un traidor, etcétera, etcétera. Y es más entretenido, pero siendo lo mismo. A mí me gustó la partida que jugué, lo que pasa es que yo lo que no entiendo es el eso, el decir, es que yo tengo los tres y pues estos son diferentes. No, para mí es el mismo juego. Y puestos a jugar a uno, jugaría al último porque me pareció que, como tú dices, que tiene alguna cosilla que está más pulida, que lo hace más entretenido, el objetivo público, etcétera. Es que no tiene sentido sacar el uno, salvo que tú digas, bueno, es que me gusta el tema o me gusta un poco combatir contra criaturas diferentes, pero el juego, lo que no tiene sentido es tener los tres, ¿vale? Eso sí que no, salvo, porque esto es un tema que sacamos en el canal de Telegram y lo que decía Roy, claro, decía, bueno, es que hay gente que le gusta mucho un tipo de juego, una ambientación o lo que sea, y tiene los 50 juegos de esa batalla, ¿no? Pero claro, cada uno tiene sus sutilezas. Pero claro, tienes que ser un mega fanático. Para un jugador ocasional o normal de, pues esta semana voy a jugar esto, la semana que viene voy a jugar esto, pues con tener uno le vale. El que sea mega fan de Nemesis, obviamente, pues tendrá que tenerlos todos y jugarlos todos. Mira, tengo un par de argumentos a favor del primero. Bueno, antes de eso, por delante, la cuestión de que este, el Represalia, sí, es Aliens 2, y eso también sí que se percibe. Mientras que Nemesis 1 es Alien, el octavo pasajero, clarísimamente, en este también clarísimamente es Aliens. Con lo cual, la temática, la cuestión temática, yo por lo menos lo percibo muchísimo. Y claro, ese cambio de escala, en el sentido de que ahora tienes que enfrentarte a muchos enemigos, se percibe. Y también que eres un equipo muy bien armado. Entonces empiezas ya la partida incluso eligiendo los pertrechos que le llaman, los pertrechos que les han llamado, que son nuevas armas súper potentes, vas inflado. Entonces ya tienes ahí un minijuego en el que ya, bueno, eres otra cosa. A nosotros nos salió la reina al principio cuando nos explicaron el juego y dijimos, jo, la reina está, para pencarla, verás tú. Y luego salió la reina y le dimos en la boca, pero 17 veces, no nos hizo nada, se quedó un poco la cosa un poco ahí desinfladía. Esta reina es un poco chichurrío, ¿eh? Íbamos da tan mucho mazaos. Miedo, pero a ver, si te coordinas, a nosotros también nos ha pasado de ya cargarnos la reina un par de veces, también tener un poco de suerte con eso, es como todo, es si te coordinas. Entonces, eso es un poco la defensa que iba a hacer del primero. Se me ocurren al menos dos argumentos por los que jugar al primero y no al segundo. Punto uno, si te estás iniciando en el juego, a mí me parece más lógico pasar por Nemesis y luego por el Nemesis Represalia. Ahora, eso no significa que te tengas que comprar los dos. Juega con alguien que tenga al uno, no, y juegas al dos. Yo no lo veo tan claro que tengas que jugar al primero. De hecho, yo soy. ¿Cuál jugaste primero tú? Yo jugué primero al primero y luego jugué al tercero. El segundo ni siquiera he jugado. Pero yo jugué una vez al primero, bueno, estaba bien, pero jugué al tercero y dije, joder, se nota que las mecánicas están más pulidas. Se nota además, es que el primero tiene una cosa que no me gusta, que es que tú estás ahí y de repente te aparece un bicho y te mata. Se acabó. Y no puedes hacer nada. Prácticamente te sientes muy indefenso. Y puede ser un argumento a favor de jugar y decir, bueno, es que aquí te sientes mucho más jodido porque vas con un cuchillo, te aparece un alien de 3 metros y te mata. Sí, pero es más divertido el tercero porque tienes una pistola, decides si quieres gastar la munición o no, decides si quieres avanzar y gastar el oxígeno. Decides más cosas. En el primero parece que es un poco más... Bueno, vamos a hacer una cosa temática. Te aparece un alien aquí por el lateral, te mete un mordisco aquí y te mata. Chimpun, ala, vete a pastar por ahí afuera mientras los demás acabamos la partida de 4 horas. Yo he visto que esto pasa en todos. Es decir, pasa en el lockdown. Y en este último, mira, la última partida que jugamos, la del campamento, precisamente, Kalino en el turno 3, tendría que haber muerto. ¿Ven? Tendría que haber muerto. ¿Por qué? Morido y bien morido. Tenía que haber muerto. ¿Por qué? Pues porque de repente aparece la reina alien cuando nadie esperaba que apareciese la reina primigenia, que se llama aquí primigenios, y ya tenía una heridita que habíamos pasado todos por alto y resulta que hay una carta, solo una, que si ya tienes una herida, si estás en herido grave, no muy grave, grave, y le habían caído, era haber perdido 3 por una tontería que tal, y tenía para curarse. Entonces, en lugar de curarse y luego hacer no sé cuánto, hizo no sé cuánto y luego se curó. Y dijimos, venga, cambia el orden porque esto es una tontería. Esto, si sabes que esta carta existe, no te mata. No vamos a dejar a un tío por una cuestión menor, que de verdad ha sido una cuestión de no conocer esta carta. Sí, a ver, yo esa me la he comido en otras ocasiones, ¿eh? ¿Dónde quiero ir a parar? En este, si no gestionas eso, también te puede pasar. Pero, en el uno, lo que tú dices... Me da a mí, yo no he jugado tantas veces como tú ni de lejos, pero dime que es verdad que no te parece mucho más probable que pase eso en el primero que en el tercero, ¿eh? Sí, sí, creo que sí, que necesitas más partidas. Y te repito que puede ser un plus, ¿eh? Porque puede jugar a alguien de decir, mira, vamos a jugar este, que este es más hardcore, esto es más... O sea, que te aparece un bicho y te pega así y chimpún, ¿eh? Se acabó. Sí, pero eso, Gabutor, es difícil que te pase si cuando conoces un poco el juego. Es decir, no hay ninguna carta, no hay ningún encuentro que te mate automáticamente. Hay cosas que si tienes una larva, te matan automáticamente. Entonces tú, en el momento que tienes una larva, tienes que ir al quirófano. Y ese es el problema. Ese sí que es un problema que te admito. Problema, bueno, una característica. A ti te cae una larva, que bueno, para empezar lo mismo, para que te caiga una larva tienes que estar vacío de cartas. Y eso es una decisión que tienes que haber tomado tú. Si tú te quedas con una carta, no te entra una larva. ¿Bien? Con lo cual, tienes que haber tomado decisiones y te tienes que haber expuesto o haberte puesto en una situación vulnerable para que eso genere otra situación vulnerable que es la que te puede llegar a matar. Cuando tú te mata una reina es porque ya tenías una herida grave. Si tienes una herida grave... Pero bueno, eso es en el tercero, pero en el primero te puede pasar... No, no, en el primero también, tío. En el primero no hay nada que te mate directamente, absolutamente nada. En el primero te aparece un bicho de tres heridas y te deja hecho polvo en las primeras de cambio. Pero ¿cómo te hace un enemigo tres heridas? Tres heridas graves, que es a lo que entiendo que te refieres. Ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo que en el primero te aparecía un bicho y no te mataba de puto milagro. Tenías que salir corriendo. Que no, tío. Te hace... A ver, para empezar, si te aparece un bicho, tú te proteges con las cartas que tienes en mano. Si tú te has quedado con menos de tres cartas en mano, ya has sido tú el que has tomado una decisión. Ahora, la primera herida jamás te puede matar. No hay ninguna carta que haya llamado ese automáticamente. La que hay es alguna de la reina en la que si ya tienes una herida grave, te mata. Bien, pero para eso tienes que haber estado expuesto por tres maneras distintas. El primer ataque, después que no te has curado y después que tengas la cuestión esta también de la carta. Bien, no hay nada, no hay nada. Tú tienes mecanismos para ir poco a poco. ¿Qué sucede? Pues claro, tienes que ir piano piano, a ir detrás de tal, intentar hacer los menos ruidos posibles. Con lo cual, eso es de lo que pasa, que eso no lo aprendes hasta que llevas varias partidas. Uno de los argumentos por los que, ya digo, jugar al 1 es porque creo que es más lógico pasar del 1 al 2, porque cuando al 3, cuando hemos jugado ya al primero, hay muchas mecánicas que ya conoces y no es tanta carga de información la que tiene el Represalia, que son más reglas. Y este es el otro argumento, la duración. A mí todas las partidas que llevo jugadas al Represalia se me han ido por lo menos... mínimo una hora más de lo que suele durar el Némesis normal. El Némesis normal, en mi opinión, se juega en unas 3 horas y media, de media. Pues se mueren un par de jugadores y avanza más rápido el juego. Puede ser. No te voy a estar diciendo que no puedes tan fácilmente. Venga, hombre, calmo, por favor. Te vas a salvar porque se nos está acabando el tiempo. En las últimas partidas que he jugado al Némesis básico, de hecho, creo que ha sobrevivido todo el mundo. Porque sois demasiado buenos, porque sois unos buenazos, porque en la mía no sobrevive nadie. Ya me encargo yo de eso. Bueno, es verdad, en eso también puedes tener razón. Las últimas partidas han sido... La última fue especialmente cooperativa, con sospechas de si Clint iba a ser el traidor al final o no, pero la gente al final le arrimó. También te digo que como no arrimes en todos, en los no tres, sales, claro. Como no arrimes el hombro y como no cooperes, es imposible salir de ahí, ni matar a la horda y tal. Pero creo que hemos empezado con un tema muy peliagudo, pero hemos acabado con un tema muy, muy chulo, muy interesante, y creo que acabamos en todo lo alto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero al final yo creo que estamos volviendo más moderados, pues yo creo que hemos sido bastante, ¿no? Bastante ecuánimes, ¿no? Hemos sido muy poco sensacionalistas. Yo, conociéndome... Tú pondrás un clickbait potente, luego el clickbait no nos vamos a librar, supongo que esto tendría un título. Conociéndome el percal, supongo que alguien sacará alguna frase que hemos dicho de contexto y dirá, mira lo que están diciendo estos, que van a prohibir aquí esto. Yo creo que hemos estado muy moderados y muy comedidos. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, es que es una cosa que también veo. Y fíjate, eso también se traslada quizá a en general. Es que la edad yo creo que hace mucho. Las jornadas ahora mismo, las jornadas de juegos de mesa, y eso no sé si es una cuestión buena o no tan buena. La media está yendo a eso, a los, hacia los 40 y pico. Hay algunas que han, mira, las astrolúdicas, yo creo que han bajado un poco de edad, porque ha entrado gente un poco más. Yo creo que ahí ha habido un poquito de refresco, de cambio. Hay que tener dinero para ir a las jornadas, ya... ¿El qué? Que hay que tener dinero para ir a las jornadas. Y cada vez más, eso sí que es cierto que está cambiando. Antes las CLBSK pues te costaban 70 pavos el fin de semana entero. Y ahora un campamento barato. Dice, es que este hotel no me gusta. Vamos a este otro que es, pone unos filetones de entrecot y no sé qué, y tiene unos sofás de no sé qué. Pues es que este va el triple. Bueno, pues no va muy desviado, porque esas son las jornadas tipo empatadas, tipo campamento Barton, tipo batalladores. Creo que no meto la pata en esto. Lo que básicamente te proporcionan es el hotel, y ya es mucha gestión, ¿no? Pero el resto de las cuestiones las haces por tu cuenta. Entonces, bueno, te facilitan con unas condiciones un poco más ventajosas el hotel. Pero igualmente tienes que pagar una habitación de hotel, las comidas las haces por tu cuenta y obviamente ahí estás a lo que tú te quieras gastar. Pero sí que unas jornadas, yo qué sé, entre unas cosas y otras, 200 y pico, 300 pavos por persona, pues se te va a ir, yo creo. A poco. Hombre, que yo no digo que sea un dineral, pero digo que una persona de 20 años igual no tiene ese dinero para decir me voy a ir a estas jornadas y luego a estas y luego a estas, que no... Que uno de 45 a la vez también más hay posible que las tenga antes que uno de 20. A la vez también hay muchas que son de libre acceso y son públicas. Las TDN mismas, tú sabes perfectamente que son unas jornadas de libre acceso, que lo que tú pagas es el alojamiento si te vas a alojar. Pero si no, tú puedes entrar, de no recuerdo si es de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, libre acceso. Claro, la piscina es lo que no tienes, lo que no puedes utilizar, pero el resto, todas las actividades de juego están perfectamente abiertas. Y ese tipo de filosofía, hay muchas jornadas que tienen ese concepto de abierto. Las que son de pernocta suele ser infrecuente. Esto sí, el resto, esto además es una pregunta recurrente. ¿Pero puedo ir sin alojamiento? Pues no. O sea, en la CLBSK, tal, o sea, si no quieres dormir, pero pagas como todo el mundo. Astur Lúdicas, Campamento Barto, todas estas. Bueno, espérate, que no estoy metiendo la pata otra vez. Campamento Barto, tú pagas por asistir también al evento. Y luego, si quieres, te alojas y si no, no. Las que son así son más Astur Lúdicas y bueno, la CLBSK, lo que pagas por el pack completo. Bueno, Calvo, ¿alguna última cosa antes de irnos? ¿Ya? Muy bien, que el próximo día hablamos, si quieres, con un poco más de detalle de cómo los cambios de mecánicas pueden generar dinámicas distintas y experiencias distintas, que hemos abierto el melón con o ser las mismas dinámicas con reglas diferentes. Lo mismo, como a veces el cambio cosmético realmente no aporta nada. Está bien. Bueno, un saludo. Seguimos con el programa ahora. Creo que va a venir Roy a contar algún rollo. Luego lo juego a la semana y unas cuantas tonterías al final, como siempre. Nos vemos. Sigue el programa. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección Dentro del Tablero. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que voy jugando últimamente. Y bueno, la semana pasada fue el campamento Barton. No me voy a extender sobre esto porque, bueno, porque yo soy uno de los organizadores y va a parecer que estoy haciendo publicidad y francamente nada más lejos de la realidad, no, nos da igual la publicidad. Pero el caso es que tengo muchas cosas que jugar, que de las que hablar de que he jugado estos últimos días. Y curiosamente de lo que me apetece más hablar hoy es de una cosa que hice uno de los días, el sábado por la mañana. Resulta que yo, meses previos al campamento, estaba hablando con una persona por el Telegram de Bislúdica, una persona que se llama Krep, y que él se quejaba de que últimamente se compran muchos juegos de los antiguos, de Martin Wallace, de estos que están saldados en Vinted, y que luego cuando los va a sacar, ni Dios se los quiere jugar. La gente le hace mutis por el forro, prefiere jugar otras cosas, y bueno, pues nunca encuentra el momento. Y yo le dije, mira, hazme sacar esas cosas y yo te las juego encantado, más aún si son juegos de Wallace que nunca he jugado. Y dicho y hecho, la verdad es que el sábado por la mañana, creo que fue, estaba allí, había mogollón de juegos, había 18XX, Splotter, de todos. Para que os hagáis una idea, yo llevé dos juegos porque iba en avión y no tenía mucho espacio, y de los dos que llevé, uno que era el Pocket Rail, que era un 18XX pequeñito, ni siquiera se jugó porque me puse a jugar estas mierdas. Es algo que yo he pasado a llamar el Día del Orgullo Wallace. Ya estuvimos toda una mañana jugando a juegos olvidados de Martin Wallace de bueno, casi de principios de siglo. Y es curioso porque éramos estas dos personas, yo y Crep, pero luego, tal como es esas jornadas, yo no sé si en otras jornadas es igual porque yo no visito tanto, pero en el campamento tenemos un concepto muy abierto, que es que ahí juegas con cualquiera y siempre pillas a alguien suelto, alguien que está andando y que no sabe qué hacer y no sé qué, y le dices, ¿te apuntas a jugar esto? Y la persona se apunta, aunque sea una mierda como un Tempus de Martin Wallace. Efectivamente, el primer juego que jugamos fue Tempus. Tempus es un juego de 2006 que Wallace ni siquiera sacó en Trefog. Lo sacó en una compañía que se llama Café Games y luego tuvo una segunda edición por PS Games. Y bueno, ¿Tempus qué es? Tempus es un juego de civilizaciones pequeño. Los más abuelos recordaréis que hubo un momento, o al menos yo tengo ese recuerdo en mi cabeza, que puede ser falso, hubo un momento a principios de siglo, en 2006, 2010, en que parecía que te daban un premio por conseguir lograr el juego de civilizaciones pequeñito. El juego de civilizaciones que no se fuera de horas y que fuera resumiera todo lo bueno de los juegos de civilizaciones en un espacio reducido. Y en aquellos tiempos había muchísimos, muchísimos juegos así. Ninguno consiguió éxito. Ninguno consiguió el éxito porque yo creo que es inherente a los juegos de civilizaciones. Lo que mola es que sean épicos, que se alarguen, que tengan su estudio, su cosa, su enjundia. Y si lo resumes demasiado, pues la cosa se queda descafeinada. Pero el caso es que Tempus es la idea que sacó Martin Wallace para hacer un euro de civilizaciones rápido. Y es un juego de estos que yo no había jugado nunca y que, bueno, está saldadísimo. Así que yo tenía una mala impresión del juego. Tenía la idea de que el juego tenía que tener algo que no funcionara bien. En Tempus somos una civilización de un mundo de fantasía que nos vamos extendiendo. Bueno, aunque es un mundo de fantasía, es un mundo histórico. O sea, todas las cartas y todas las cosas que hay son cosas históricas. Pero tú coges el mapa y el mapa se hace con unas losetas, un poco como en el Rise and Fall. Tienes un mapa, un tablero, que es un tablero azul, es el mar, y tú vas colocando las losetas como tú quieras. Y las losetas simplemente son losetas todas iguales, de hexágonos, hechas con hexágonos diferentes, y tienen terreno. Y el terreno son diferentes tipos de terreno. Hay uno de ellos que es la montaña, que es una mierda, que no vale para nada. Y ese lo tienes que evitar. Y con eso configuras un mapa aleatorio, ¿vale? Los jugadores empiezan con un par de discos en el tablero, que son su población, y el juego consiste en hacer lo que hacen todos los juegos de civilizaciones, extenderte, progresar y conseguir avances científicos para ser el que más puntos de victoria tenga al final. La idea en Tempus es que tú tienes disquitos, y los disquitos se van extendiendo por el tablero con una serie de acciones. Tú vas a hacer una serie de acciones por turno, al principio menos, y cada vez cuando va avanzando las eras, vas haciendo más acciones. Una acción es extenderte, otra acción es mover, otra acción es tener bebés, que es meter más disquitos. Y otra acción es fundar ciudades. Y al fundar ciudades tienes que tener cuidado porque los disquitos que usas para fundar una ciudad, un poco como en el Civilizatio antiguo de Tresham, los disquitos que usas para hacer una ciudad se van del tablero. Entonces tienes que tener ahí un ojo en cómo extenderte, porque si te extiendes pero creas ciudades, te quedas sin manpower para luego reproducirte muy rápido. Entonces tienes que tener un surplus para poder ir reproduciéndote a buen ritmo. De hecho, en este juego te puedes quedar fuera. Si tienes todos tus discos, construyes una ciudad, luego no hay manera de seguir adelante, así que tienes que tener cuidado con esto. Y las opciones son esas, extenderte, crecer, hacer ciudades, combatir con los otros jugadores. El combate es muy determinista, el combate simplemente es, yo tengo dos disquitos, tú tienes un disquito o tienes una ciudad, vemos quién gana. Y luego, como mucho, puedes jugar unas cartas a mayores, que las cartas se ven afectadas por el terreno y algunas cartas hacen cosas especiales y eso determina el combate. Y el que gana, pues le quita todos los discos al otro y si pierde el atacante, pierde un disquito. El quid del juego está en que se va progresando de eras. Es decir, hay una serie de eras, empiezas con escritura, alfarería, barcos, la pólvora, la imprenta, cosas así. Se va progresando por diferentes eras. Y cada era te permite ir haciendo más cosas. Pues en una era puedes hacer más acciones, en otra era te puedes mover más, y vas progresando en esa era. Y los jugadores van avanzando en esos tracks. ¿Qué pasa? Pues que aquí no te puedes quedar atrás. O sea, no es que tú vayas con las galeras y de repente te salga uno con los F-14. Hay una serie de eras y cada turno se va a evaluar qué jugador avanza de era. Pero el resto de jugadores que se hayan quedado más atrás de una era igualan con ese jugador. Una era menos uno. Entonces, como mucho, un jugador va a ir una era por delante del resto. ¿Vale? No es una cosa que te quedes muy atrás en la partida. ¿Y cómo se determina quién avanza de era y quién va a tener un poquito de ventaja en movimientos, en acciones respecto al resto? Pues se evalúan una serie de criterios en el tablero. Se evalúa las ciudades que tienes y luego se evalúa un terreno. Hay un terreno que es el terreno que vale la pena este turno, pues uno pueden ser las llanuras, en otro pueden ser las colinas, en otro pueden ser las praderas. ¿Vale? Pues según el número de según las regiones que tengas con discos de ese color, sumas. Y según el número de cartas que te juegues de la mano, las cartas tienen efectos, son como eventos que pasan cosas, pero también tienen un terreno asociado. Entonces, si es la era de las llanuras, te cuentan tus ciudades, tus discos en llanuras, más las cartas de llanuras que te bajes de la mano que van en secreto. Y el que tenga el mayor total, avanza una era. Todo va así, hasta que al final de la partida hay una última era, que es la aviación, que el que avanza simplemente consigue 3 puntos para el final de partida. Y al final de partida se evalúa pues las ciudades que tienes, la población que tienes, la era a la que has llegado y una serie de puntos de victoria que consigues por unas cosas. Y ya está. Yo tenía muy malas ideas de Tempus. Tenía una idea de que el juego iba a ser un desastre, que no funcionaba y por eso este juego estaba saldado y era bueno y no ha llamado la atención desde hace muchos años. Pero tengo que decir que después de jugarlo... el juego no me ha parecido mal, no me ha parecido la hostia, no me ha parecido un juego maravilloso que me encante o una cosa así, pero el juego es, pues mira, igual que muchos juegos que tú te compras ahora y que le das 2 partidas y dices, bueno, no está mal, pues Tempus igual, no está mal, no tiene nada de malo que decir de él. Yo tenía la impresión de que el juego se podía empantanar, es decir, porque al principio empiezas con muy poquitas acciones, pero al final tienes 6 acciones, y yo pensaba que al final el juego se iba a hacer farragoso, se iba a atascar, se iba a hacer más duro, que ibas a tardar más en cada turno, pero no es así, el juego, las acciones son muy atómicas, me muevo y muevo unas fichitas, duplico las fichitas, hago una ciudad, entonces como son tan atómicas, aunque tengas 6 acciones, pues se juega relativamente rápido. Y esa es la mejor virtud que yo puedo decir de Tempus, que consigue lo que quería. Es decir, es un juego de civilizaciones que se juega en una hora. Y es que se juega en una hora. Aunque tenga tablero, aunque tenga fichas, aunque tenga no sé qué, este juego se juega en una hora y va volado. Así que este juego tiene mi recomendación. ¿Problemas que pueda tener? Bueno, pues no hay mucha simetría, los jugadores son todos iguales, las cartas hay creo que 6-7 tipos y siempre van a salir las mismas y se repiten. Las cartas son cosas como, bueno, yo qué sé, pues con alfarería y entonces ahora cuando duplico en una región más. Esta me permite mover un poquito más porque son carreteras. Esta me permite atacar con una acción gratis. Esta me permite sumar uno a los avances de civilización. Cosillas así por el estilo. Muy sencillitas, salen siempre las mismas y no tienen ninguna complejidad. Ese es el mayor problema que tiene, que Tempus no tiene mucha rejugabilidad ni mucha profundidad, pero es un juego de extenderte, ver quién se extiende mejor, hacer una bola de nieve, atacar en el momento correcto. Es un 4X, bueno, un 3X porque no hay exploración, pero que funciona bastante bien. La verdad es que me ha sorprendido. Este juego lo volvería a jugar. No creo que me lo comprase ni nada así, pero si lo tenéis muerto en una estantería, yo creo que merece la pena darle una vuelta, porque me parece que dentro de lo que pretendía conseguir... lo consigue bastante bien. El segundo juego que jugamos, aquí ya fue muy curioso porque la persona que había venido con nosotros, que se apuntó al Tempus, se tenía que ir y aparecieron 2 más. Y nos los metimos, estábamos Krev y yo, y nos pusimos a jugar. Ese es el juego más raro y más valioso de todos los que jugamos la mañana, que es el Modred. Modred sí que es un juego que no se encuentra porque es un juego bastante rarete de Wallace. Este juego lo sacó para Trifug, pero tú te lees la contraportada incluso y el reglamento. Y este juego se hizo una especie de obra benéfica para favorecer el trasplante de órganos de una amiga de Wallace o algo así. De hecho, está hace publicidad de compañías de una asociación inglesa de trasplante de órganos. Te habla de la importancia del trasplante de órganos, pero luego el juego no tiene nada que ver con todo esto, ¿eh? El juego es un juego medieval en que somos caballeros del rey Arturo que tenemos que conquistar Gales. El juego se llama Modred. ¿Y qué pasa? Yo ya había jugado a Modred. En realidad a Modred no. Había jugado a la versión moderna que sacó Wallace del Modred, que se llama The Arrival. The Arrival, yo no sé si... Yo lo jugué hace mucho tiempo, no sé si hice un programa sobre él. Bueno, The Arrival es una versión de Modred, pero cambiada, modernizada y hecha de otra manera. La idea básica de The Arrival es que éramos como una especie de tribu céltica que llega a una isla y en la isla hay demonios y los demonios se van extendiendo. Y bueno, pues que tenemos que ver quién se extiende más en la isla, si nosotros los demonios, pero no es enteramente cooperativo para derrotar a los demonios, sino que solo va a ganar uno y hay un doble track. Hay un track de puntos de victoria por tener ciudades, pero hay un track también de no corrupción, porque a medida que tú usas recursos para extenderte, te corrompes. Y cuanto el que más se corrompe, no importa si vamos a puntos de victoria, pero si los bichos nos ganan, aquí solo va a ganar el más puro, que es el que menos se haya corrompido. Bueno, esto era de Arrival. El problema que yo le veía a Arrival, que le eché un par de partidas y no me convenció, es que de Arrival era demasiado determinista. No había azar. Era todo hecho con unas cartas. Sí que había un cierto riesgo porque ibas sacando cartas de cuatro cartas. Sacabas la primera, elegías una hilera que no, sacabas la segunda. Y eso determinaba cuántos recursos ganabas y cuánto te corrompías. No podías estar seguro. Y luego el combate era también determinista. Gastabas espadas, gastabas unas losetas, derrotabas a los Fomori, ganabas puntos. Era todo así. La diferencia entre la versión original, Modred, y de Arrival, es que Modred es un festival del azar. Y personalmente yo creo que así tiene mucho más sentido el juego. De Arrival se quedaba muy descafeinado. Había algo ahí que no encajaba en todo esto. Y al jugar a Modred lo he entendido todo. O sea, es en plan de, ah, muy bien, ahora lo veo muy bien. ¿Cómo es la idea en Modred? En Modred somos caballeros del rey Arturo que nos tenemos que llegar a Gales y conquistarla. Pero está Modred. Modred tiene un castillo ahí arriba y nos viene a pegar. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es un festival de los dados. Cada turno tú lo que haces es tirar dos dados. Y tienes tres tablas. La primera tabla te da muy poca corrupción, pero muy pocos recursos. La segunda es mediada, te da corrupción y recursos. Y la última te da muchos recursos y mucha corrupción. Entonces, tú tiras los dados y lo que salga. Te puede salir que en la tabla de jugártela no te sale nada de corrupción y te salen muchísimos recursos, o puede ser que la tabla más cutre tengas mala suerte y te lleves algo de corrupción. Nunca estás seguro de lo que te va a pasar. Con esos puntos de construir, tú lo que tienes es que construir ciudades extendiéndote por un tablero de Gales. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que las ciudades te cuestan recursos. Y hay dos tipos de ciudades. Hay pueblos que te cuestan poco, te cuestan, pero te dan muchos puntos de victoria. Ciudades que te dan aún más puntos de victoria. Y luego hay fortalezas y fortalezas gordas que te dan menos puntos de victoria, pero que te permiten resistir los ataques y combatir mejor contra las huestes de Modred. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego además con esos recursos puedes gastarte dos monedas para lanzar un ataque contra una ficha de Modred. Entonces tú tiras, gastas dos monedas, lanzas un ataque, fallaste, vas al 5 o 6, fallaste, y pues me gasto otras dos, fallaste, y pues me gasto otras dos. Y estás así todo el tiempo, taca, taca, taca, taca, forzando la suerte para intentar eliminar a las fichas de Modred. Otra cosa que es importante es que después de... Bueno, creo que antes de construir, la corrupción que te llevas, aparte de sumarla a un track de corrupción, pues son fichas de Modred que tú vas a poner en el tablero. Las vas poniendo para fastidiar a los demás, pero fastidias a todo el mundo en general, porque cuantas más fichas de Modred, peor para todos. Y esas fichas de Modred van a incluso atacar e ir rompiendo las fichas de los demás jugadores. Y así se va a jugar hasta que se llegue a una de las condiciones de victoria. Y la partida tiene tres finales. En vez de en The Arrival, que hay dos, aquí hay tres finales. Son muy divertidos. Un final es conquistar el castillo de Modred. Y esto es una cosa muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer, que no es una cosa con que tú vayas a la estrategia de esta vez voy a conquistar el castillo de Modred, sino que es un rollo oportunista. En un momento dices, uy, tal como están las cosas, me voy a pillar el castillo de Modred y listo. Pero es una cosa que puede ocurrir muy rara. Y si lo haces, ganas automáticamente la partida. La segunda forma de ganar es si se acaba la partida y tenemos nosotros más construido que Modred, entonces se va a puntos de victoria. Pero, al igual que en The Arrival, si acaba la partida y Modred tiene más fichas que el resto de que los jugadores juntos, entonces gana Modred y va a ganar el que menos se haya corrompido de todos. Y esto es el juego. Lo que pasa es que lo que en The Arrival era una cosa de... estaba todo muy medido, aquí es un festival del azar. Aquí tiras dados, te tiras, te corrompes, te ríes. Y de hecho, bueno, es que es un juego que es relativamente rápido, se juega en hora y media. Y es un festival y es unas risas. A abstenerse gente que no le guste el azar, pero bueno, a mí me parece muy divertido. Me parece que así el juego sí que tiene mucho sentido. Para que os hagáis una idea de cómo fue la partida, no suelo hacer esto, pero voy a contar cómo fue la partida porque fue bastante divertida. El caso es que empezamos a jugar y los dos jugadores que venían de invitados se corrompieron a saco, pero se corrompieron a muerte y extendieron a Modred por todo el tal, y esto ya se veía fatal. Entonces, yo y Krep estábamos en plan de no nos vamos a corromper, venga, un poquito para atrás, y estamos teniendo una lucha de ver quién era el que menos se corrompía, porque veíamos que la partida se iba a resolver por esto. Entonces, en un momento, yo me la jugué y dije, mira, voy a tirar en la tabla del medio. En la tabla del medio, ojo, no en la de más corrupción, en la tabla del medio. Y tuve mala suerte y me salieron dos doses o dos treses, que es lo peor que te puede salir. Entonces me corrompí a saco. Y entonces ya Krep dijo, hombre, ya tengo aquí la partida hecha. Y yo, me cago en la leche. Cago en la leche. La única forma de quitarte corrupción que tienes es quitar fichas de Modred. Pero eso no es tan fácil, tienes que hacerlo con más cuidado. Es una cosa así. Entonces, en la siguiente turno volví a intentarlo, volví y dije, bueno, pues ahora me corrompo a saco, que sea lo que sea, que me toquen recursos. Y tuve tan mala suerte que me tocó una tirada en la que conseguí muy poquitos recursos y me corrompí a muerte. Y entonces ya la partida estaba decantada para eso. Simplemente hubo que esperar a que alguno de los que tenían porrón de corrupción hiciera una mala tirada, se les pasara un poco el rollo, salían del track de corrupción y entonces ganó él automáticamente. La verdad es que eso, Modred es así, como tiradados y juego de forzar tu suerte y de arriesgarte, funciona muy bien. Y yo no veo el sentido de la Rival. Es una pena que Modred no se pueda conseguir, porque Modred es un juego bastante antiguo, es de 1999, y además se hizo, pues eso, ya os digo, una especie de triada benéfica o algo por el estilo. Podéis conseguir una Rival, pero a mí no es lo mismo. Si de tener unos, pues tendría un Modred que, oye, como juego de forzar la suerte y echarte unas risas y unos piques, pues funciona muy bien. El tercer juego que jugamos, creo que se fueron las dos personas y, o igual solo una, y entraron dos nuevos, y jugamos un Steel Driver. Steel Driver es un juego que yo nunca había jugado, pero tengo una historia larga con él. Primero por el tema de la portada, que lo comenté en uno de los primeros programas de Notas Históricas hace muchísimos años, porque en esta portada se hizo una cosa muy curiosa, y es que el juego este, en la edición de Trifog, tenía en su portada a John Henry. John Henry es una especie de héroe cultural afroamericano, que es un tío que es un esclavo liberado y que es un steel driver, un tío que se dedica a colocar los clavos en las vías del ferrocarril, y que tiene ahí una balada de blues muy, muy famosa, de que él lucha contra un ferrocarril y, bueno, contra un ferrocarril no, contra una máquina automática que hace su trabajo, y él gana luchando contra viento y marea, y bueno, él sale en la portada y es como un guiño. Pero cuando se hizo la reedición alemana, a alguien le pareció, debió parecer malo lo del negro, debió pensar que no lo entenderían, y puso un señor blanco, ario, con la cabeza rapada, con un martillo. Y es una cosa muy curiosa, porque es en plan de, esto intenta ser menos racista, pero en el fondo es más racista, no sé, siempre me llamó la atención. Y luego otra cosa curiosa de Steel Driver es que es el juego que más veces he canibalizado sus componentes, porque que me acuerdo de una vez que estaba comprando juegos, algunos materiales en Spiel Material, que en Spiel Material te venden despieces de juegos, es decir, juegos de los que te venden la madera, o las cartas, o lo que sea, y te venden solo o suelto. Y no puedes jugar al juego, pero tienes la madera. Y vendían un despiece del Steel Driver muy barato. Entonces en su momento me lo compré, y durante años he usado sus discos, sus cubitos y sus ferrocarriles, porque ya sabes que los juegos de Wallace eran muy profusos en madera. Años después, en Vinted, me cogí un Steel Driver y lo tuve un par de años en la estantería, hasta que me convencí que no lo iba a usar y lo canibalicé, porque total, para el dinero que me iba a dar por él, prefería quedarme con los componentes. Así que rompí la caja, la utilicé el cartón para hacer otros juegos, el tablero hice un 10XX y vuelvo a tener mogollón de cubetes, disquetes y palitos de vías. Bueno, pues, ¿de qué va Steel Driver? Steel Driver es un juego que es una especie de Cube Rail, es una especie de Chicago Express, en que los jugadores vamos a controlar compañías, somos magnates del ferrocarril y vamos a extendernos por un tablero de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues que tiene unas particularidades que lo hacen bastante especial. Vamos a intentar explicar qué es lo que pasa. Hay varias compañías que se van partiendo de la costa este o de la costa oeste, se van a extender por el tablero, ¿de acuerdo? Y los jugadores son inversores que cada turno van a invertir en esas compañías y quedarse con una acción y controlar esa compañía durante un turno. ¿Qué pasa? En el juego hay dinero, pero el dinero son puntos de victoria. Los jugadores no pujan con el dinero que han ganado durante la partida, sino que con lo que van a pujar es con unos cubitos de inversiones que les dan cada turno. Y esto es un ratio fijo. Cada turno te van a dar 8 cubos de inversión. Si un turno no te lo gastas, el turno que viene tienes 16 cubos de inversión. Si un turno te gastas todos, pues el turno que viene vas a tener 8 cubitos. Esto es una cosa medible entre todos los jugadores. Con esos cubitos vamos a pujar por las compañías y lo que vas a ganar es una acción de la compañía, si ganas la puja, y controlar la compañía ese turno. Esto no es como un Chicago Express. No controla la compañía el que más acciones tienes. Tú puedes tener muchas acciones en una compañía, pero si eres el jugador que ha ganado la puja este turno por esa compañía, tú vas a controlar por dónde se extiende. ¿Vale? Luego se extienden las compañías en orden de turno, según hayan pasado, y al extenderte, las ciudades tienen un número de dinero y por donde te hayas extendido vas gastando los cubitos que se han pujado por ellos. Igual que en el Chicago Express ese dinero, aquí los cubitos se convierten en acciones. Pues con esos cubitos te extiendes por sitios que te dan dinero y al final de cada turno vas a ganar tanto dinero como lo que te dé las compañías. ¿Vale? Y esto es el juego. Vas extendiéndote, vas ganando dinero y vas consiguiendo ese dinero que van a ser los puntos al final de la partida. Y todo esto sería así si no fuera porque al final del juego hay un rollo que cambia completamente el juego y que es una idea para la que tú, una cosa por la que tú has tenido que ir jugando estratégicamente durante toda la partida para beneficiarte de ello. Y es que en el juego las ciudades tienen colores. Y al final del juego, una vez acabado la última ronda, se colocan los cubetes de colores en los sitios. Y las compañías, en un orden determinado, un orden de turno, van a ir cogiendo esos cubetes. Pero el que los va a ir cogiendo, eligiendo, es la persona que tenga más acciones en general de la compañía. Aquí sí. Tú en un turno la controlas con haber ganado la puja, pero al final de la partida, para coger los cubitos, tienes que ser el tipo que tenga más acciones. Y en caso de empate por acciones, porque solo hay 5 acciones, pues va a ser el jugador que tenga el orden de turno más cercano. ¿Vale? Vas cogiendo los cubetes. Cubetes hay de varios tipos. Hay blancos, hay negros, que hay muchos. Hay verdes, que hay menos. Y hay unos colores que hay muy poquitos y solo están en un lado de la costa y en otro lado de la costa. Con lo cual, la compañía tienes que haberla extendido contando con el dinero, pero también contando con llegar a todos los cubitos y extenderte bien para poder tener acceso a un set de cubitos. Porque los cubitos se van a puntuar exponencialmente. Es decir, si tienes un color, uno. Pero si tienes los 5 colores, te dan un porrón de puntos. Y si tienes 5 colores y luego vas a hacer un set de 3 colores, pues el de 5 te da muchos puntos y el de 3, bastantes puntos. ¿Vale? Y esto es el juego. Esto es el juego realmente. Al final lo que pasa es que tú vas a ir cogiendo los cubos y tienes que ir. Hay un orden de turno prefijado para hacerlo y tienes que hacerlo con ojo. Porque si tú vas cogiendo un verde, si tú quieres coger, te pones a coger uno de un color, a lo mejor te quitan otra compañía que también ha llegado a ese sitio y ya no lo puedes tener y te quedas sin el set completo. Así que tiene ahí esta cosa. El juego, como os digo, tiene un rollo que haces turno a turno, en el que vas ganando puntos de victoria, pero en lo del final se hacen muchos puntos, y no voy a decir que es lo que hace la partida, pero casi, si te la montas bien, es lo que te va a dar la partida, a poco que no te hayas quedado descolgado en la fase anterior. Bueno, y esto es Steel Driver, es como una especie de respuesta de Wallace a los Cube Rails y al Chicago Express, algo por el estilo. Pero algo aquí no acaba de encajar. De los 3 juegos que jugué, este fue el que menos me gustó, y yo creo que este juego no... Si puedo volver a no jugarlo... no lo juego, no tiene nada de malo, pero me parece que los Cube Rails son mejores. Un Chicago Express o cualquier otro Cube Rail de Borer me gusta más que esto, porque este tiene una cosa extraña. Tiene esto de que bueno, para empezar, el dinero no importa, tú tienes unos cubos de inversión y esto es fijo, entonces tú sabes más o menos quién va a poder pujar, quién no, y si los cubos de inversión en vez de cubos de inversión fuera dinero, yo creo que tendría todo más, no más sentido, pero sería el juego de otra manera que me gustaría más, porque tú te gastas ese dinero que son puntos de victoria y es un riesgo que tú vas calculando y con eso haces las pujas, pero al ser unos cubos fijos y estar desvinculado del resto, pues el juego es menos económico y más seguro. Y luego tiene una parte final, me parece un poco mal resuelta. Ahí falla algo. Porque el tema que tiene en Steel Driver es que, claro, hay que ir cogiendo los cubitos en orden de las compañías. Pero ¿cómo se determina el orden de las compañías? Pues tienes que el último turno ir calculando todo para que te toque a ti de primero a la hora de coger cubitos, que es lo que más importa. Entonces, tienes que calcular el orden de turno para el último turno para coger los cubitos bien. Coger los cubitos al final es muy importante. Está lo de los cubos de acción. El juego tiende más hacia el euro y hacia la administración que hacia un juego económico. Y yo creo que eso lo resiente y lo hace peor. No está mal. Es un juego que yo no lo suspendo ni nada así. Pero habiendo tantos Cube Rails como hay, pues prefiero jugar a otras cosas. Mira, incluso prefiero jugar a otro que tiene parecido Wallace, que es el Last Train to Wednesdale, que bueno, que tampoco es ninguna maravilla, pero me parece mejor que este. Se me queda un poco ni chicha ni limonada. Este sí que no lo suspendo, pero yo este no recomiendo buscarlo. Y ya está, eso es lo que jugamos toda la mañana. De postre, a la tarde, jugamos un Liberté. Pero del Liberté no voy a hablar porque del Liberté se habla en este podcast pues cada 2x3. pero Liberté es mucho mejor que los otros tres que jugamos. Es un juego estupendo y nos lo pasamos bomba. Nos cayó la victoria contra Revolucionaria y nos lo merecimos. Y estuvo muy bien. La verdad es que un aplauso, porque realmente Wallace... Hay una cosa que pasa con Wallace, ¿eh? Juego, que yo siempre me quejo últimamente, que es que parece que la gente está diciendo, bueno, que Inicia resiste, el otro no sé qué, Vlad hace unos juegos estupendos, pero Wallace ya no hace juegos buenos. Y yo creo que no es verdad. Yo creo que el tío sigue haciendo juegos igual de buenos que hacía en su momento. Lo que pasa es que el público ha cambiado, las tendencias han cambiado. Pero yo, por ejemplo, el Anno 1800, que hizo hace un par de años, me parece estupendo. Hace poco me he vuelto a comprar el Australia, porque me parece que es un juego muy guay. Me parece que el tío tiene, retuvo y sigue haciendo juegos que son interesantes. El Steam Power este que sacó hace poco, me parece que, hombre, sin ser ninguna maravilla, está bien, está bien. Yo creo que el tío tiene oficio y sigue haciendo cosas buenas. Lo que pasa es que vivimos en esta vorágine de juegos nuevos y de cosas que te van a cambiar la vida y bueno, pues esto no destaca tanto, pero me parece que está muy bien. Nada más, esto fue el Día del Orgullo Wallace 2026. No sé si habrá edición 2027, porque igual jugamos otras cosas, pero bueno, nos quedaron cosas en el tintero. Nos quedó por jugar el Wild West, que es un juego de vaquero muy raro de Wallace, que debe ser curioso. Y bueno, pues se puede repetir o se puede que no. Mientras tanto, nada más. Cierro aquí el chiringo. Gracias por escucharme y que tengáis un buen resto de lo que queda del día. ¡Hasta luego! Bueno, los juegos de la semana. Éramos tres personas, Miguel, Pablo y yo. Y el día anterior ya estaba haciendo bromas, Pablo, de que íbamos a jugar a un juego de mierda. Y yo al principio no caí, ¿no? Yo estaba pensando, digo, ¿será que se va a traer el SETI o algo así? Que es un juego que a Pablo dice que no le gustó nada, pero que digo, es raro que Miguel lo tenga porque Miguel tampoco le gustó. Creo que jugaron los dos juntos la partida, ¿no? Y al final resulta que era el Night Soil, que es el... Lo busqué por internet, es la manera de decir en argot, por lo menos en la época, de decir la mierda, ¿no? Que por la noche la recogían por la noche, pues en la edad del Renacimiento, por ahí, cuando no había alcantarillas... Y entonces lo llamaban así, lo llamaban Night Soil. Esto es Londres. Y es un juego que yo había oído hablar de él en un podcast de Viz Lúdica, que creo que habló Cartesius. Y bueno, yo oí hablar de él y bueno, no me hizo mucha historia. Pero el juego la verdad es que está muy, muy bien. Yo me he quedado sorprendido porque pensé de bueno, este será un Eurogame de estos de zonas. Y no, es un juego económico porque gana... Yo creo que sobre todo por un par de conceptos. El primero es que gana el que tenga más dinero. Y el segundo es que el dinero no solamente es dinero, sino que es algo que tú usas durante el juego, que es dinero que tú usas durante el juego. Pero no es el típico juego que recoges puntos de victoria, los puntos de victoria son inmutables. Es dinero. Entonces tú puedes invertir dinero en hacer acciones, en hacer cosas, pero eso es te repercute al final porque eso está gastando dinero. El que más dinero tenga al final gana. El juego... Tiene un sistema muy, muy, muy original de cómo se distribuye la mierda en el... Porque todo es mierda en el tablero, ¿no? Entonces tú tienes que limpiar. Pero claro, los barrios que tengan suciedad, que estén llenos, ponen una moneda ahí en su zona. Y los que no están llenos, pero pueden tener algo de suciedad, pues no ponen nada. Y claro, eso te genera que solamente te interesa limpiar donde hay dinero, sobre todo al principio. Y el juego tiene unas dinámicas muy, muy curiosas, porque el juego se juega, pues en vez de que eran cuatro rondas, a tres jugadores creo que eran cuatro rondas, ¿no? Y durante todas las rondas tú haces las acciones en el tablero, y cuando tú haces una acción, utilizas áreas del tablero. Entonces tú dices, pongo un meeple aquí y hago la acción de este área. Pero cuando haces eso, estás poniendo mierda, pones mierda ahí, porque estás haciendo cosas en ese área, entonces... pone suciedad. Cuando el área está llena de suciedad, ya no puedes poner más meeples, ni tú ni nadie. Y eso es muy curioso. Otra cosa súper curiosa del juego, que esto también es que son varias cosas que juntan todo y hacen un juego muy original, es que los meeples que tú tienes no los recuperas. No es el típico juego de colocación de trabajadores que tú al final de la ronda, cuando has hecho todas las acciones, recuperas tus tres meeples. No. Tú empiezas el juego con un meeple grande y tres pequeños, creo que era. Los pones, porque los tienes que poner todos, y una vez que los has puesto todos... Cuando tú limpias una zona del tablero en la que hay unos meeples, te llevas esos meeples. Y ya está, ¿no? Y si no te llevas meeples porque no has limpiado nada y no... Porque tú cuando limpias una zona te llevas todo lo que hay en el tablero. Te llevas el dinero que he dicho que había antes que porque querían limpiar la zona y te llevas los trabajadores que hay. Entonces hay zonas que igual no están llenas, pero te interesa limpiarlas porque te llevas los MIPES. Y hay zonas que están llenas y tienen dinero y te interesa llevártelas por las dos razones. Entonces en la primera fase, todos los jugadores hacen acciones. Una vez que está el tablero lleno que ha hecho todas las acciones y nadie tiene MIPES, es cuando empiezas a jugar unas cartas. Con esas cartas lo que haces es limpiar. Y las cartas son las típicas, vamos, son muy sencillas. Todo el mundo empieza con las mismas cartas, que es muevo una de mierda, un sitio, dos veces. Hay otra que mueves dos de mierda, dos sitios. Y hay otra que mueves tres de mierda, un sitio. O uno de mierda, tres veces, ¿sabes? O sea, una, dos y tres. Son súper sencillas de recordar. Pero luego, además, también vas comprando cartas. Las vas comprando con las acciones de los MIPES de antes. Y con eso tan sencillo que es, voy moviendo. Hay una dinámica cuando vacías una zona de suciedad, coges lo que hay en el. Vacías el tablero, ¿no? Si tú empiezas y tu Meeple está en una zona y esa zona está limpia, te llevas todo lo que hay en la zona. Lo cual está muy chulo porque además hace otra cosa, que es que tú limpias en tu turno, pero tienes que esperar a que te vuelva el turno para recoger las cosas, porque alguien te puede ensuciar la zona, alguien puede coger suciedad su zona y te la pasa a la tuya. Y eso al principio se da más, porque digo, el juego tiene unas dinámicas muy, muy chulas, que al principio te interesa limpiar, pero no te interesa igual tirarlo al Támesis, porque hay unas casillas que tú tiras la suciedad al Támesis, y cuando la tiras te la quedas. Y claro, al final de turno, por cada dos de suciedad que has tirado, cada dos de mierda que has tirado, te dan una moneda. Y eso al principio, claro, igual no te interesa tanto, porque dices, bueno, tiro dos para aquí y para afuera, pero una te la tira. Una te la tira a ti. Si puedes, una te la tira a ti. Entonces, esta zona ya no la limpias. Tienes que gastar otra acción. Y claro, ya estás. Es un poco putear a los demás o beneficiarte tú. Y es una dinámica muy chula, porque luego, esto es al principio del juego, que es lo que más dinero te va a dar. Son o acciones raras que hagas o el dinero que recoges al limpiar una zona. Pero aunque al principio del juego te dan, por ejemplo, cada dos de mierda que limpias te dan una moneda. Al final del juego, cada uno de mierda que limpias te da una moneda. Con lo cual te interesa muchísimo más limpiar la mierda y no tirársela al otro, porque cuando tú la limpias, eso es dinero que vas a cobrar al final, y eso es mogollón de dinero lo que cobras. O sea, igual tú tiras 10 de mierda, cobras 5, pero no es lo mismo que tiras 10 y cobras 10, que es un pastizal. Entonces, claro, se hacen unas dinámicas muy graciosas en el juego, donde al principio pues intentas un poco fastidiar al otro, intentas ambientar, pero es que al final dices, es que me interesa a mí fastidiar al otro. O sea, a mí lo que me interesa es tirar esto al Támesis y entonces este dinero me lo quedo. Curiosidad que dije, y al final digo, esto es como la vida misma, porque cuando pagas bien, cuando el ayuntamiento paga bien, paga una moneda por cada mierda que quitas, la mierda se despeja, o sea, el tablero estaba impoluto. En cambio, cuando pagan menos, lo que haces es moverla por aquí, te muevo una por aquí, te la muevo por ahí, te voy a fastidiar un poco. Y la verdad es que el juego, a todos, yo creo que a los tres nos sorprendió bastante. Yo me esperaba un euro muy sencillito y es un euro sesudillo, ¿eh? Porque estás pensando y dices, tengo una acción, muevo esta, tal. Encima, las acciones de las cartas, ya lo he dicho antes, pero tú puedes hacer las acciones de las cartas y está, la hago una vez y agoto la carta, ya no la puedes hacer más. O la hago una vez, pago una moneda, la pongo encima de la carta y puedo en el turno siguiente o en otro turno puedo volver a repetir esa acción. Pero claro, repetir esa acción te tiene que dar algo más de una moneda, si no, no interesa. Yo en el último turno hubo un momento en que dije, no sé si hacer esta acción o no, y digo, la voy a hacer, porque al final tienes que hacer todas las acciones, pero digo, ¿la repito? Digo, no, la repito porque tengo que pagar una moneda, y una moneda, si repito esta acción, no voy a ganar uno, no voy a ganar nada, con lo cual no me interesa. Y al final del juego yo incluso no repetí acciones, y es que tuve un último turno que fue nefasto, pero es un juego súper. Yo creo que es un poco duro, ¿eh? Porque te puedes quedar en una fase incluso sin Meeples, porque como la no pasó en nuestra partida, me parece difícil que vaya a pasar, pero si un jugador en el turno de limpiar no consigue recuperar ningún Meeple, al turno siguiente prácticamente no juega. Bueno, y tiene cosas que no he contado, tiene unas mayorías en unos tracks, hay unas acciones que quitas unos cubos de un sitio, pones unos Meeples, porque tú tienes unos tokens. Que los tokens, aparte de los Meeples de hacer acciones, tienes unos tokens, que los tokens son los que utilizas para marcar una zona. Es decir, esta zona la voy a limpiar yo, ¿no? Entonces pones un token tuyo. Pues esos tokens también los puedes poner en otros tracks que hacen unas acciones. Esos tracks te dan unas mayorías. Y si tienes una mayoría, por ejemplo, la mayoría de la rosa, pues todas las acciones que haces te cuestan uno menos de dinero. La mayoría de no sé qué te permite abrir las puertas a la ciudad por un sitio y tirar, puedes tirar mierda por ahí. Tiene una serie de extras también que lo hacen muy interesante. Yo me quedé muy sorprendido porque dije, se juega rápido, es sesudo, porque había veces que te tenías que poner así a pensar, decía, hostia, muevo aquí y muevo allí. Me recuerda un poco al de... un poco al Fight Tribes, ¿no? A un Mancala, ¿no? Donde tú... hay cartas que te dicen, mueve uno, tres, entonces coges uno, mueves, lo vas dejando y tienes que hacer un movimiento con los cubos muy inteligente. Y ya digo, puedes ir a putear al otro, puedes ir para tu beneficio. Es un juego muy de posicionamiento. Muevo estos aquí, como el otro no tiene la carta, porque las cartas son todas boca arriba. Como no tiene la carta de mover tres, no me va a hacer esto, pero me puedo hacer esto otro y... muy bien, la verdad es que un euro económico muy interesante y el tema es un poco raro, la verdad, pero oye, al final el juego funciona muy bien, haces tus chistes escatológicos jugando y qué más se le puede pedir. Pero a mí me gustó mucho, la verdad, una cajita pequeña, bueno, mira, eso sí lo voy a decir, una de las pegas que tiene, que es que el tablero es un tapete, el tablero es los tiendes y una tela. No molesta para ningún momento, yo de hecho estaba pensando que no molesta en ningún momento, menos, claro, la calidad en un tapete no es lo mismo que en un tablero normal. Entonces hay iconitos que son muy pequeñitos, sobre todo en el track de puntos, del dinero que te da por los cubos y eso, que te ponen unos simbolitos ahí que son muy pequeñitos, y tú dices, ¿esto qué? Y dices, esto es un mayor que el que tiene más se lleva, digo, ah, hostia, es que eso se ve... se ve regular el tablero, pero bueno, no hay muchas acciones, no hay muchos cuadrados, no hay muchas cosas. Cuando llevas un poquito jugando, esto es fluye. No es una pega, sí que podría ser un problema si tuviese un montón de iconitos y eso, si fuera un tablero de tapete, menos mierda. Pero bueno, está bien. Yo ya digo que no lo encontré pega, al principio sí que me sorprendió un poco y la calidad del tablero sí que se nota que es un poco más cutre, pero bueno, la verdad es que ver la caja y ves la producción que han hecho y dices, bah, bueno, me lo compro, ¿no? Bueno, el siguiente que jugamos es uno que se llama Loot, con tres O's, Loot, y es creo que fue nominado al Kenner Spiel o ganador del Kenner Spiel, no me enteré muy bien. Y bueno, es un juego de estos de... con una serie de reglas, tú es un tema de vikingos y tienes tu tablerito y vas poniendo, tienes una serie de meeples, vas poniendo meeples en un tablero con una serie de reglas y depende de donde te pongas, pues si te pones al lado de una casa, te da una casa, si te pones encima de una oveja, te da una oveja. Entonces claro, tienes que ponerte aquí al lado de la oveja, al lado de la casa, y me da una oveja y una casa, ¿vale? Y haces ovejas y eso lo vas colocando en tu tablero. Y con eso haces puntos. Pues si rodeo esto con las hachas y no sé cuántos puntos. Este juego de estos que se juega en un voleo, yo no sé cómo está nominado el Kenner Spiel, porque es un juego súper sencillito. O sea, si os digo que el anterior Nightsoul era sesudo y eso es de pensar, sí, pero este era más... hay tres o cuatro sitios donde puedo poner que son interesantes, pues venga, pongo aquí porque voy a ir a castillos, o pongo aquí porque voy a Drakkar, o pongo aquí porque voy a... va rellenando el tablero, hace las acciones muy rapidito, se juega súper volado. Y este creo que lo gané yo. El anterior creo que lo ganó Pablo, por cierto. yo iba en el anterior, en el Nightsoul, yo iba a la partida y iba muy bien. Porque hice un combo muy bueno poniendo unos tonques en un track. Y cada vez que hacía una acción me daban tres monedas por las caras sin hacer nada. Y claro, al principio eso parece mucho dinero, pero luego al final, en las últimas me quedé... No me coloqué bien y claro, a la hora de tirar mierda al Támesis, que era lo que más puntos daba, y me quedé un poco colgado. Mientras esta gente hizo la hostia de puntos, yo me quedé un poco colgado y al final me quedé el último. Ganó Pablo, creo recordar. Este gané yo. La verdad es que creo que no habían jugado. Ellos habían jugado, Miguel y Pablo habían jugado, pero decían, joder, es que a 3 es diferente, porque claro, a 3 es más estratégico, más de colocar y tal. Bueno, no sé, me puse ahí, hice un montonazo de puntos poniendo fichas en el tablero. A mí este tipo de juegos no me desagradan, están bien, son divertidos. Son como un roll and write, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de escribir, pues pones una ficha en el tablero y ya está, no tiene más. No me desagradan, pero no es un juego que yo me compraría ni nada. Está bien, son divertidos y eso. Ya digo, creo que gané yo. Creo que les di una paliza, además, porque dije, oh, Pablo, joder, no sé cuántos puntos. Bueno, no sé, tío, ¿qué quiere que te diga? Y el último que jugamos fue... teníamos una hora. Y dice, ¿qué jugamos una hora? No sé. Y dijo Pablo, vamos a jugar un Gloria Roma, que jugamos el otro día y tenemos las reglas frescas. Digo, hombre, en una hora nos lo ventilamos. ¿Tú crees? Digo, sí. Digo, una hora. Y efectivamente, una hora jugamos un Gloria Roma y nos lo ventilamos. ¡Qué juego el Gloria Roma, tío! La verdad es que ya en este, en esta segunda partida reciente nos pusimos a jugar y pum, sabemos todos jugar más o menos, pim pam, venga, hago no sé qué, hago el este, me meto no sé qué, macho. Y lo mismo, ¿eh? Al principio de la partida también a Pablo yo le veía, bueno, es que si hago el capataz, ah, que tengo que coger de aquí el vale, vale. Había alguna cosilla que todavía no estaba muy clara en las reglas. Pero ya empezamos pim pam, macho, y empiezas el juego, empiezas a construir y estos cabrones, hubo un momento de la partida que yo tenía un montón de edificios construidos, tenía un montón de influencia, no sé qué, y estos dos cabrones les veía yo que iban a mercaderes, a meter cosas ahí en el... Y hubo un momento en que dije, voy a dar un cerrojazo aquí a la partida y gano. Y me la jugué, ¿no? Porque tenía, yo tenía una acción que era... Bueno, yo es que hice una acción que metí como 5 o 6 trabajadores en los capataces. Entonces yo hacía una acción de artesano y hacía 5 artesanos, ¿vale? Y claro, digo, voy a hacer, ya aquí me la juego, porque tenía además, tenía el edificio de la mazmorra o el calabozo, no sé cómo, en las catacumbas creo que se llama, que si lo construyes se acaba la partida inmediatamente. Entonces podía acabar la partida con las catacumbas, que se acaba la partida inmediatamente, o podía acabar la partida si me tocaba una de madera y hacía una construcción de madera. ¿Por qué si me tocaba una de madera? Porque tenía un edificio construido, esto es súper complicado de explicar, pero el que haya jugado Gloria Roma ya sabe cómo va el juego. Tenía un edificio construido que era cuando haces una acción, en vez de jugar cartas de la mano, pues jugar cartas robándolas de la baraja. Entonces yo hacía capataz y en vez de usar materiales de la mano, robaba una y si me tocaba una que podía usar, la bajaba. No me podía usar, pues me la quedaba. Además te decía, si no la puedes usar, te la quedas en la mano. Entonces era una acción buenísima porque la hacía 5 veces. Y digo, me la juego. Como me toque una piedra o... No sé si era... No, me parece que eran 2 piedras. Si me tocan 2 piedras o me toca una de madera... Con 2 piedras acabo las catacumbas y acabo la partida. O con 1 de madera construyo el solar que queda y acabo la partida. Y empecé a jugar y no me tocaron las piedras, tío. Y uff, la cagué. La cagué porque me quedé sin cartas en la mano. Y en ese turno Miguel y Pablo jugaron al mercader y metieron mogollón de mercancías. El típico del mercader que la hago 2 veces, yo la hago otras 2 veces, y luego la hizo el otro y otras 2 veces. Metieron un montón de mercancías ahí al mercader. Y claro, cuando me llegué el turno yo ya cerré el juego, pero ya era tarde, porque ya habían hecho 2 acciones y al final me machacaron. No sé quién ganó, me parece que ganó... Yo no gané, pero ya no me acuerdo quién ganó. No sé qué ganó Miguel o Pablo, pero bueno. Creo que ganó Pablo, porque decía Pablo, joder, he jugado fatal y he ganado. No sé qué, porque al principio de la partida estaba un poco perdido, al final dijo, he jugado fatal y encima he ganado. La verdad es que está súper bien el juego, porque y cuando sabes jugar un poquillo, que ya sabes un poco las reglas, las tienes más asimiladas, y empiezas a construir este edificio, hago no sé qué, venga, legionario, tal, Gloria Roma. Y empiezas a, esta partida los legionarios los usamos muchísimo más porque nadie hizo la empalizada. Son partidas totalmente diferentes, ¿eh? Y mira que son las mismas reglas, las mismas cartas, pero hay tantas cartas, hay tantas cosas, tantas cartas únicas. No sé, me parece un juego espectacular. Yo creo que ahora que tenemos asimilado el Gloria Roma, tengo que volver a repasarme la regla del Motonai ese, porque ese era un nivel más de dificultad, porque era un poquito más complicadillo. Pero ya teniendo el Gloria Roma asimilado, yo creo que se le podemos dominar. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. La verdad es que jugamos a 3 juegos que estuvo bastante bien. El Night Soil ese, la verdad es que una sorpresa muy agradable, ¿eh? El Loot ese, bueno, entretenido. Y el Gloria Roma, un juego de estos que se disfrutan cuanto más juegas. El Night Soil, fíjate, igual jugando otras partidas, igual ya empiezas a verle un poco las costuras. No tengo ni idea, claro. Pero hay juegos como el Gloria Roma que se nota que cuanto más juegas, más se beneficia la experiencia. Bueno, la sección final, vamos al rollo audiovisual. Hoy todo audiovisual. Primero, sin ningún tipo de spoiler ni nada, voy a decir que he visto 2 series, que una se llama Karen Peer y otra que se llama Landlady. Las meto juntas porque son iguales. De hecho, es muy curioso porque la de Landlady, tú miras Lanley, creo que es. Esa es la que puse ahí un post en Blue Sky diciendo que es el detective macizo. Porque sale uno que es el detective macizo. Y además me hace gracia porque luego mirando por internet decía, no, es que este es un remake de una serie antigua. Y mirabas al detective Langley en los años 70 y decía, Este así gordito viejecillo que han puesto no tiene nada que ver con el macizo que han puesto el remake, pero bueno. Es una tontería, pero es que me hace gracia. Bueno, las dos series, aparte de la particularidad de los personajes, ¿no? O sea, las dos series son iguales, son series de 3-4 episodios por temporada. La de Landley son de una temporada, la Karen Piri hay dos temporadas, que son 3 y 3, y cada episodio dura hora y media. Los que tengáis Movistar, porque la de Landley está en Movistar, si miráis en la aplicación dirán, joder, pues si aquí aparecen 6 episodios, ¿por qué este loco dice que son 3? Porque aquí en España los episodios de hora y media, cada episodio de estas dos series dura hora y media. Entonces era algo típico de Inglaterra. Cada episodio dura hora y media y aquí en España Movistar te los parte en dos. O sea, te ves el episodio 1 y 2 son el primer caso. El 2 y 3 son el primer caso. La serie de Landley, cada episodio de hora y media es un caso. O sea, tú te ves un episodio de esos de hora y media, te cuenta un caso de un asesinato, no sé qué, ya está. Te ves otro episodio y te cuenta otro caso. Te lo digo porque hay gente que le interesa. El de Karen Piri es diferente. Es como cada 3 episodios de cada temporada es un caso. Entonces se va alargando y tal. Las dos series son igual, quiero decir, en cuanto a que son asesinato, detective, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está. Entonces, series entretenidas esas que no... Que van intentando descubrir cosas, la gente no cuenta nada y al final del episodio, al final del último episodio, la gente empieza a contar más cosas o descubren, ah, es que está mentido. Bueno, es que la ha cortado, esto es mentira. Bueno, pues ya está. Vale. No son entretenidas y ya está, no voy a decir más cosas de esto. Vi también la película del Project Hail Mary, que aquí en España se llama Proyecto no sé qué, no me acuerdo. Esperanza, no me acuerdo ya ni cómo la llamaron aquí, le pusieron un nombre horroroso. ¿Qué podría decir de esto? Yo me leí la novela en su época, ¿vale? Aquí igual si entro en un poco de spoiler, pero vamos, si habéis visto el tráiler, no voy a spoilear nada que no haya salido el tráiler, ¿vale? Pero me leí la novela en su época, y la novela, la experiencia de leer la novela es increíble. Increíble porque, claro, te lees una novela sin saber nada, ¿no? Dices, esto es del autor Andy Weir. Entonces, como es el tío del Marciano y tal, que me encanta, pues me lo leo. Me lías un poco las reseñas por encima y decía la gente, espectacular. Muy parecida al Marciano. Digo, pues ya está, no hace falta que me digas nada más. ¿Vale? Me la leí en su época, la experiencia es espectacular, porque tiene unas sorpresas y tiene una manera de contar la historia que te va descubriendo, ¿no? Lo que en la película, por ejemplo, te hacen en 5 minutos que el tío se despierte, no sabe dónde está. Eso en la película en 5 minutos ya está más o menos, ya sabe más o menos dónde está. En la novela tarda mucho rato en saber dónde está, y el tío lo hace mediante un proceso científico de eliminación de no sé qué, porque esto aquí es una cosa rara, y claro, eso en la película ni se huele. Entonces la sorpresa que te llevas ahí, la sorpresa que te llevas adelante, todas las sorpresas que te llevas al final, todas las sorpresas, hay varias sorpresas durante la historia, la experiencia del libro es única. La película, bueno, el podcast, voy a seguir con lo siguiente que escuché, el podcast lo escuché hace poco, un año, así que escuché el podcast y me gustó mucho también. Te cuenta la historia exactamente igual que la novela, pero claro, ya te la sabes, es otro formato diferente, pero a mí me gusta mucho el podcast. Lo escuché en inglés y me gusta mucho porque se oyen unos ruiditos, bueno, ya sabéis por qué, ¿no? Hay una cosa que sale, que hace unos ruidos y se escucha, tiene unos ruidos, decía Landy Weir en un podcast que es de los pocos audiolibros que tiene postproducción, porque tenía ruiditos, tenía musiquita y tenía unas cosas que habían metido y tal para explicar la historia. Y está muy bien hecho, la verdad. Además, para mí es una manera muy cómoda de releer un libro, porque releer me da mucha pereza, pero escuchas un podcast de un libro que te has leído y me gusta mucho. Esa experiencia me gusta mucho. Claro, te falta la sorpresa, pero el viaje sigue siendo el mismo. Y luego, ahora me vi la película hace poco. La película, el que haya visto el tráiler, pues ya la han destrozado menos dos o tres de las sorpresas del libro, ya te las han estropeado. El viaje es un poco lo mismo, la experiencia es un poco lo mismo, visualmente es espectacular y los efectos especiales visuales están muy bien hechos y las animaciones y todo lo que visualmente me ha encantado. La historia está bien, te cuenta la historia en un par de horas, te mete en algunas cosas diferentes, ¿no? Te inventan una máquina, una sala que hay que se ven unas imágenes y tal. Bueno, está bien, está bien. Yo creo que el actor, que a mí no me hace mucha gracia, por ejemplo, en la escena final de la película, dices, este hombre no sabe actuar, porque pone unas caras al final que dices, esto no pega nada, tío, es que no, en fin. Pero bueno, el resto de la película creo que lo hace muy bien, le ponen al personaje un poco más tonto que en el libro, lo cual ayuda un poco al humor de la película. Y es una película muy difícil de hacer, ¿eh? Porque todas estas películas que hay una persona sola, que está sola durante mucha parte de la película, son muy difíciles de hacer. Y creo que la han hecho aquí, la han conseguido hacer muy bien. Te va contando muchos flashbacks y tal. Pero vamos, la película creo que está muy bien. Para mí no es lo mismo. Mi mujer decía, ay, es que fuimos a ver, porque mi mujer fue a verla al cine con mi hijo, ¿no? Y dice, joder, es que en el cine no veas qué llorera. Qué llorera nos pegamos. Y yo luego la estaba viendo y digo, bueno, bueno, es que ni se me ha humedecido los ojos, la verdad, porque no. Es que, claro, es que ya si ya conoces la historia, ya conoces las tres o cuatro cosas que te pueden hacer saltar la lagrimilla, las sabes perfectamente, de, ah, ahora es cuando pasa esto, efectivamente. Y claro, eso, hay mucha gente pues que es muy emocional, ¿no? Y el hombre se pasa un rato llorando y tal, y está hablando, cuando está hablando en un flashback en la Tierra, le pasa una cosa, no voy a contar, ¿no? Porque, y claro, el hombre se le salta la lagrimilla y tal. A mí no, porque ya sabía lo que iba a pasar. A mí, de hecho, en el fondo me hacía gracia. De hecho, la novela es mucho más graciosa. El personaje de la mujer esta, ¿cómo se llamaba? Ay, la mujer esta alemana. Bueno, la que es la jefa del proyecto en la Tierra. Esa mujer es las interacciones que tiene con el tío, con el actor, con el protagonista, son muchísimo más graciosas en el libro, tío. Muchísimo más graciosas. Porque es que yo me acuerdo que le llegaba el tío y le decía, ¿esto qué es? ¿Que me has estado usando de cobaya? No sé qué, no sé qué. Dice, no, eso no es exactamente como eso. Y le decía el otro, sí, es exactamente como eso. Se quedaba la otra así y le decía, bueno, sí, eso es exactamente como eso. ¿Sí? Pues eso lo hacían como tres o cuatro veces durante la película, durante la novela. Decía, no, pero que esto no es así, tal. Y le decía el otro, que sí, que es exactamente así. Y decía el otro, bueno, sí, es verdad, es exactamente así. Y era muy gracioso. En el libro es mucho más gracioso. Más emotivo no, porque yo el libro, la verdad es que tampoco es uno de esos que me haya hecho llorar ni nada, pero sí que es verdad que tiene muchas emociones el libro, tiene descubrimiento, tiene experiencia, pero a mí la verdad es que eso es una de las cosas que a mí no me hizo llorar, y me dijo mi mujer, y lo he leído en más sitios también, que había un sitio, creo que alguien en Blue Sky decía, voy a ver al cine, no sé qué, pues prepárate que te va a echar a llorar. Y decía, pues debe ser que la película, claro, estos puntos que hay álgidos en la película son muy emocionales, hay gente, pero a mí no. O ese era el actor, que no me toca la patata. Yo le veo la cara esa que tiene. Es que no me cae muy bien el hombre ese. No me cae muy bien. No me acuerdo ni cómo se llama. Pero no es un tío que me caiga. Lo hacía estupendo en Blade Runner. En el remake de Blade Runner lo hacía estupendo. Tenía cara robot, así cara plana. Y decía, joder, qué bien lo haces, te lo clava. En fin. Y para terminar, Maul, la serie de Maul. Darth Maul, hicieron una serie, la pusieron entre Rebels y Clone Wars, han dicho que van a contar la historia de Maul, por lo menos hay un par de temporadas, ha salido la primera, aquí sí voy a entrar con un poco de spoiler, aunque realmente aquí hay dos tipos de, antes de que os vayáis, os voy a decir que aquí hay dos tipos de personas, los que en algún momento piensan que van a ver la serie, que si no lo han visto ya, como digo yo, si no lo has visto ya, yo creo que ya no lo vas a ver. Porque esta serie, esto es para gente que le guste el filo inverso este. Te gusta Clone Wars, Rebels, Bad Batch, Tales of the Jedi y toda esta serie de animación y te gusta todo el rollo este. Pues te va a gustar. Te va a gustar el Maul porque te cuenta otro trozo de la historia. Hoy había un artículo en la BBC, que no lo he leído, pero decía que el problema con Star Wars, que había muy pocas esperanzas de que la película nueva de Star Wars vaya a ser un pelotazo, porque decían que la gente va con la sensación de que hay que hacer los deberes antes de ver la película, ¿no? Porque decían, es que claro, para enterarte la historia del Mandaloriano parece que tienes que ver el Mandaloriano, tienes que ver la serie, tienes que haber visto quién es el personaje no sé qué que sale en Clone Wars, no sé qué. Y precisamente el otro día vi una entrevista con un trozo, una entrevista con Filoni y Favreau. Y decían que ellos habían intentado hacer la película de Mandaloriano que sea separada de la serie y que la pueda ver independientemente cualquier persona haya o no visto la serie del Mandaloriano. Que los que la hayan visto van a reconocer muchas más cosas, pero que los que no la hayan visto da igual que te la pueden ver. Bueno, No sé si será verdad, porque obviamente no he visto la película. Pero estas series de Maul y eso, pues si tú ves esta serie de Maul y no has visto todas las anteriores, pues no tiene ninguna gracia. Porque la gracia del personaje de Maul es quién es Maul, cómo está Maul, dónde está y cómo cambia desde que le vimos en Clone Wars, que era un cabrón, hasta que le vemos en Rebels, que es un tío raro. No voy a decir que no era un cabrón, pero era un tío raro en Rebels. Entonces, claro, esta serie va un poco en medio y te va a intentar explicar ese cambio que hay de no sé qué tal. Y está bien. A mí la verdad es que la serie no daba mucho por ella. Bueno, esta es una tontería, pero voy a decir unas cosas primero sin spoiler, que es que la animación es la hostia, que se nota un cambio, de una evolución de la animación de Rebels y Clone Wars. O sea, esto se nota un cambio. Las escenas de sable de luz, de peleas de luz, son la hostia. Y la historia está bien, está muy entretenida. Y la música, el sonido de las peleas de la hostia. Y cómo juegan con la música. Hay un momento en que suenan tres acordes de la canción esta que suena en La amenaza fantasma. Y te ponen tres acordes. Y yo tenía los pelos de punta como un perro. Vaya. Como un perro cuando les queda un culo, igual. Se me había erizado hasta el vello de la nuca, se me había erizado, con tres acordes. Porque solo suenan tres acordes, no ponen ni la pieza completa. Y tú, me cago en la hostia. Y yo ahí agarrándome las manos y con los pelos de punta. Y claro, aquí es cuando viene la parte con spoiler. Que ya digo que si no habéis visto la serie, que os va a dar igual porque es una tontería. Y si la habéis visto, pues mejor. Pero vamos, la parte que sale, que la sorpresa es que al final, en los dos últimos episodios, sale Darth Vader, ¿vale? Entonces, claro, Darth Maul está en una posición en la cual él sabe que el emperador le había traicionado a él porque quería coger un aprendiz nuevo que era Anakin. Pero claro, él no sabe que Anakin es Darth Vader, porque no sabe que Anakin ha tenido la pelea con Obi-Wan y que le han destrozado. En ese momento, él no sabe que Anakin es Darth Vader. Y claro, le ve a Darth Vader ahí y empieza a pegarle el... Mira que el Maul es un pedazo de burro, porque durante toda la serie hemos visto las hostias y las peleas que mete el Maul. Y hay escenas que yo creo que puse un post en Blue Sky que dije, qué burro que es el Maul. Porque es un burro, es un vacaburro el tío, es peleando, haciendo de todo. Y claro, de repente llega allí Darth Vader y empieza a pegar sables, luz ahí. Madre mía la que se lía. Y bueno, eso me pareció que estaba bien. Lo que pasa es que hay una cosa que no me gusta nada. Y lo comenté en un post en un sitio. Incluso creo que ha habido cierta polémica. Que es que Darth Vader no abre la boca. Darth Vader sale. Hace una aparición en un episodio al final. Y en el siguiente episodio aparece durante un buen rato. Y está peleando. Y el tío no dice ni mu. Yo lo puse en un foro. Y me dijeron que bueno. Que es que había dicho el Filoni que. Porque al final estaba metido de guionista y eso, y había dicho el Filoni que en este momento Maul, o sea, Anakin lo único que piensa es que si le ordena hacer una cosa la hace, etcétera. Hay una justificación de por qué no quiere hablar, hay una justificación de que no quiere decir nada. Y dicen que es una cosa artística, eso es una decisión que se ha hecho artística. Yo creo que es una parte también de no querer que hable, porque la última vez que habló Darth Vader en Rebels, James Earl Jones puso la voz. Y claro, era una escena de Rebels, una pelea con Ahsoka, y era espectacular. Dijo cuatro o cinco frases, pues no, tampoco, Darth Vader no va a soltar un panegírico aquí ahora, pero dijo cuatro o cinco frases y ya está. Pero es que hay un momento aquí que está Maul peleando con Darth Vader, y está Maul diciéndole a Vader, ¿tú quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Pero tú qué quieres? Y el otro, pegándose a hablar de él. Esto no sé si me pega mucho. Y no, a mí no me pega mucho, pero claro, luego dice la gente eso. Lo que pasa, claro, hay una cosa también, que es que todo el mundo decía que Darth Vader tenía que salir, porque hay una escena en Rebels que Darth Maul dice, me tienes que ayudar a mí, creo que le decía a Ahsoka o a Obi-Wan, no sé quién se lo decía, me tienes que ayudar a mí porque tú y yo, porque yo solo no puedo vencer a Darth Vader, entonces me tienes que ayudar a mí porque yo no le pude vencer yo solo. Entonces, claro, ya se asumía que en algún momento se habían tenido que pelear y que él no había podido vencerles. Había visto que no podía vencerle. Y claro, aquí se ve claramente que no podía vencerle. De todas maneras, es que es imposible que le venza. Porque si A es mayor que B y B es mayor que C, si Ahsoka venció a Darth Maul y Darth Vader venció a Ahsoka, es imposible que Darth Maul venza a Darth Vader. Porque hubo un momento en que pelearon Darth Vader y Ahsoka y Ahsoka tuvo que salir por patas. tampoco fue exactamente por patas, pero la pelea no estaba... Yo no creo que Ahsoka hubiese podido... No lo sé, pero creo que la escena que ella... Creo que ella tuvo que salir corriendo. No estaba muy claro, pero vamos, yo creo que estaba claro que iba a acabar perdiendo. Pero vamos, lo que quiero decir es que si Ahsoka le venció a Darth Maul y Darth Vader le venció a Ahsoka, pues es imposible que Darth Maul venza a Darth Vader. Es imposible, porque A es mayor que B y B es mayor que C. ¿Vale? Pero bueno, está bien la serie. A mí me gustó, acabó. Dicen que va a haber una segunda temporada. Decía uno con el que estaba discutiendo en un foro, bueno, discutiendo, hablando de la serie en un foro, decía que hombre, que en la segunda temporada tiene que salir Darth Vader otra vez, porque tiene... Digo, yo creo que no. Yo creo que sale... No voy a contar específicamente por qué, porque es una cosa ya demasiado spoiler, pero creo que sale a hacer una cosa en la serie y ya la ha hecho y este ya no sale más. Mira, porque la siguiente tiene que ser la redención de otro personaje, etcétera. Bueno, no sé lo que será. Pero bueno, lo dejo aquí. Me gustó mucho, pero ya digo, esta serie es... Tenéis que ser fan del filonverso, si no, no tiene sentido. En fin, lo dejo aquí. Creo que he hablado más de series y de cosas que de juegos. Pero bueno. Venga, un saludo. Chao.